F1 sin freno. Dirige y presenta E.F. Tomás. Bienvenidos un día más a la Fórmula 1, bienvenidos al Gran Premio de Singapur 2011, domingo 25 de septiembre de 2011, circuito de Marina Bay. Son las 13:45 horas, 12:45 en horario canario, horario GMT más 2, las 13:45 en España. Nos vamos con las presentaciones. Hoy es un gran día para todo el equipo de Fórmula 1 Sin Frenos, f1sinfrenos.com, pues vuelve nuestra oveja descarriada, vuelve el ínclito Jorge Arias. Muy buenas. Hola, buenas tardes, y explícame lo del ínclito, ¿es? Cosas mías, ya sabes. Ya. Buenas tardes desde la isla de Gran Canaria, y aquí listos pues para retransmitir en una ocasión especial, junto al equipo de F1 de Tomás, el Gran Premio de Singapur. Sí, muy buenas, como siempre, Fran Trujillo, alias el Trujas. Saluditos ahí a los oyentes de F1 Sin Freno, como siempre. Y bueno, por aquí tenemos ya a alguien que ha empezado mintiendo dónde está, pero a ver dónde, lo que hemos tenido que hacer para encontrarle aquí. Sí, sí. Pero como siempre, un gustazo tener aquí al Jorge, como yo le llamo, el fiera de Jorge Arias. Sí, sí, hemos tenido que buscar en lo más recóndito de Singapur para encontrarle. Nos vamos a seguir con esta presentación. Bienvenidos todos, esto es f1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Nos estás escuchando a través de f1sinfrenos.com/live y a través de la sexta edición de las tertulias, bueno, de las jornadas de podcast, de tertulias, maratón. maratonpodcast.com. He logrado salir de el apuro. Es que todo eso, es una mezcla de todo, como diría ahí el Capi Franjota. Es y, un potaje canario de todo lo que seamos. Y saluditos de parte también de Franjota, el Capo Saavedra. Allá vamos, esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. F1 sin frenos. Dirige y presenta E.F. Tomás. ¿Y la sintonía de quién era? ¿Ahora que está aquí? Sí, sí, sí, sí, la sintonía de Jorge Arias, bendita sintonía que te marcaste. Yo lo que veo es que está un tiempito fuera, pero hay muchas cosas que no cambian. No. Una es la sintonía, otra que os dejé con el dominio de Red Bull y sigue el dominio de Red Bull, y no estáis haciendo nada al respecto. No, estamos intentando pincharle las ruedas, pero no hay manera. Las debe llevar blindadas o algo, pero no hay manera. ¿Y la idea de los Nos vamos con algunos datos sobre el Gran Premio de Singapur, pero iremos perfilando más datos a lo largo de este podcast, de este directo. Nos vamos con un poco de música también de fondo, para también la parte de la parrilla, si queréis. Esto es Stormy Mondays. Es romántico, como dices tú, Tomás. Sí, sí, esto es Stormy Mondays, esto es fuego. En el sexto maratón podcast blog, siento la confusión de antes, nos vamos al circuito de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur 2011. Recordemos territorio, Fernando Alonso. Y si vamos por ahí preparando esa parrilla, mientras voy a deciros que el primero en ganar aquí fue Fernando Alonso con Renault, que se han disputado tres grandes premios aquí, que dos victorias las tiene Fernando Alonso y que una la tiene Lewis Hamilton. Las dos victorias de Fernando Alonso fueron con Renault y Ferrari. La victoria de Lewis Hamilton con McLaren Mercedes. Ahora sí, nos vamos con esa parrilla. Fran, ¿estás preparado? Jorge, ¿estáis preparados ambos? No. No, pues vale, vamos a dejar un poco de música. Que no, que coña, que sí está. Vale, vale. Te encuentro siempre y nunca es casualidad. No sé tu nombre. Pues dejamos un poquito de música y empezamos en poco tiempo a esa parrilla. vamos con esa parrilla de salida. ¿Empiezas tú o empieza o empiezo yo? Que me, a mí me da la risa. No, empiezo yo. Necesito ahí lo que comentaba Jorge. Necesito las réplicas. ¿Quién me hace la réplica a los números impares? Venga, los números impares me los pido yo. Que tengo que enseñarle a Jorge quién manda aquí. Entonces tú, los pares como los dedos, ¿no? Como se pone, ¿no? Par, impar. Te toca los pares entonces aquí, dice aquí el boss, Jorge. Venga. Vamos allá. Vamos allá. La parrilla de salida de este GP de Singapur, aquí la F1 sin freno. En el número uno, nos vamos a Alemania, Sebastian Vettel, Red Bull. El niño del sexto sentido. Ahí vale. Estamos. Ya no, ah, venga, ¿el por qué? ¿Por qué? Pues porque ve fantasmas donde no los hay. En el retrovisor. Sí, básicamente. En la segunda puesto de la parrilla, nos vamos a Australia. Mark Webber, el otro de Red Bull. ¡Jorge! El niño que pudo, que quiso y no pudo. Ahí está, hombre. En la tercera posición de la parrilla, para el que vino de Gran Bretaña, Jason Button, de Malata, como diría Jorge. Dinos, Tomás. Mi querido Boca Chanclas. Ahí exactamente, con el cariño. Desde la cuarta posición, también el que vino de las Islas Británicas, Lewis Hamilton. ¡Más lata, Jorge! Te temo, Jorge. El que tiene un botón más de la cuenta en el volante. Ahí está, a ver si podemos seguir. En la quinta plaza, el que vino de Asturias, de la tierra de Tomás. El Lalo Alonso, el hombre que dio el sueño a la Fórmula 1 en España, de Ferrari. ¡Tomás! Asturias tiene un rey y se llama el Emperador Alonso. Ahí estamos. Como también diríamos, la leche asturiana. En la sexta plaza, nos vamos a Brasil. El que nunca será amigo de Alonso, voy a poner en los comentarios, Felipe Massa, Ferrari, Jorge. Es el único hombre capaz de tener un muelle con un ojo. Dios. Ahí estamos. Qué bestia. Jorge ha vuelto. En la séptima plaza de la parrilla, en la 7, no canal de televisión. Nos vamos a Alemania de nuevo, Nico Rosberg, de Mercedes. Nico Rosberg, aquel que puede ser tan bueno o mejor que su padre. Vamos, tío, eso sonó a la guerra de la galaxia, ¿eh? En la octava posición de la parrilla, también viene de Alemania. Este va a ser muy especial para Jorge. El Kaiser Michael Schumacher, de Mercedes. Alias Alzheimer, porque se lo olvidó como ser campeón. Ahí estamos, vamos allá. Esto no va a poder ser, ¿eh? No teníamos la toma falsa, ¿eh? En la novena plaza que nos llevo hoy, un hombre sutiloso ahí, Adrian Sutil, de For Indian, Tomás. Si le intentas hablar más bajo, él te puede responder muy alto, pero siempre sutil. Siempre sutil ahí. Ahí estamos. El que le gusta decir a Tomás también que no suma ni resta es en la décima plaza, cerrando los que quedaron 10 primeros, Paul Di Resta. Ahí el hombre que vino de Escocia, aunque tiene un apellido italiano. Le toca decirlo a Tomás, que viene de a Tomás Nova Jorge, que viene de For India. Este hombre supongo que lo conocerán en su casa, porque a mí no me suena. Ahí estamos. En la décima primera plaza de la parrilla nos vamos a México. Sergio El Checo Pérez, de Sauber, Tomás. Sí, sí, sí, y se van a poner a cantar en México mucho con sus actuaciones, pero igual Sauber no. Ahí estamos, romántico de Tomás siempre. Décimo segunda posición para el viejo rockero de la Fórmula 1, que nos vino desde Brasil, desde la tierra de Senna, Rubens Barrichello, Williams, Jorge. Este es el gran campeón del mundo al que se le han negado todas las posibilidades de ser campeón del mundo. Ahí estamos. En la decimotercera posición de la parrilla, nos vamos a Venezuela. Ahí va Venezuela. Pastor Maldonado, de Williams, Tomás. Pastor Maldonado, no sé qué añadirte. Ovejas al pastor. Sí. El pastor que comanda Williams, o que intenta comandar Williams, si su archirrival Rubens Barrichello se lo permite. Siempre el cariño como somos aquí, ¿eh? En la decimocuarta posición, nos vamos a Suiza. Sebastián Buemi, Toro Rosso. es el hermano pequeño de Alger Suari. Sí, sí, el hermano pequeñito. No, en la 15ª posición, volvemos a Brasil. El apellido lo lleva en la sangre a la Fórmula 1, Bruno Senna Renault. Tomás. Ay, ay, ay, si tu tío te viera, diría, quizás sea yo, quizás no. Es adoptado. Decimosexta posición. Déjenmelo decir a mí primero ahora. El DJ, que no lo digo de coña, que se molesta. Jaime Alguersuari, Toro Rosso. Jorge. El sustituto natural de Fernando Alonso. Ahí estamos, ahí con ese apunte. En la séptima posición, el hombre que nos vamos a Japón, el amigo de Tomás, Kamui Kobayashi, Sauer. Sí, Kamui Kobayashi, el hombre de las tres Ks, alias Kamikaze. Ahí estamos, 18ª posición, nos vamos a Rusia, el hombre que vino del frío de la antigua Rusia, Vitaly Petrov, Renault. El hombre que nos ha hecho pensar que el Renault sigue corriendo. Exactamente. 19ª posición, el que se metió Tomás ayer, el que todas las suegras quieren de yerno, el finlandés, el que vino de Finlandia, Heikki Kovalainen, Lotus Renault, Tomás. Una persona más fría que él, directamente se heló. En la 20ª posición, Jarno Trulli, el que vino de Italia, Lotus Renault, Jorge. Gran amigo de Fernando Alonso. Ahí está. 21ª posición. Ya tengo que ir corriendo que nos sale la carrera. 21ª posición. Timo Glock, nos vamos a Alemania. Virgin. Tomás. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el de Virgin, el Timo Glock, que no tima a nadie, pero se tima a sí mismo, porque piensa que puede llegar a ser algo. Ahí estamos en la 22ª posición. Jerón D'Ambrosio de Virgin, Jorge. Si le dieras ahora mismo la vuelta a la parrilla, este sería el líder. Ahí estamos. Y nos vamos a Australia de nuevo. En la 23ª posición, Daniel Ricciardo, de España. Tomás. Sí, sí, sí. Españoles somos españoles, pero llevamos gente que no son españoles. Bueno, Daniel Ricciardo, una de las jóvenes promesas de la Fórmula 1, australiano. Y cerrando esta parrilla del GP de Singapur, en la 24ª posición, otro de los viejos rockeros, Vita Antonio Lucci, de España, Jorge. Y porque no hay 25 y 26 posiciones, si no estaría por ahí. Básicamente, sí, básicamente. Y con esto finaliza la parrilla más especial de todos estos grandes premios, la parrilla de Singapur, con de nuevo aquí el gentleman... Jorge Arias. Lo de Gentleman me gusta más que lo de... ¿Cómo me ha llamado antes? O Club no sé qué. No recuerdo. No. A ver, allá. Mira que se los... Ínclito, Ínclito. Ínclito, Ínclito. Ínclito suena chungo, tío. Ponga otro mapa, ¿eh? Ah, mala cosa, mala cosa. ¿Que nos tenemos que ir a Singapur? Eso es, nos tenemos que ir a Singapur, son las 2 menos 2 minutos para que arranque todo esto, una vez más en compañía de nuestros amigos. Estamos en f1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1, a puntito de empezar esta carrera, cargando los lifetiming. Jorge, por tu parte, ¿cargado lifetiming? Va a ser que no. Hay que cargarlo, hay que tener rapidez. Me ha puesto el equipo Hispania Racing para retransmitir esta carrera y... Uy, mala cosa. Sí, no sí, me sí. Llega ningún tipo de datos. Si necesitas ayuda técnica, avisa, avisa. Necesito ayuda técnica. Vale, pues allá que voy. Por otra parte, ¿tú qué tal lo llevas, Fran Trujillo? Yo no lo llevo, como siempre. Vamos allá con ellos, toma que los tenemos que ir para Singapur, muchachos. Sí, sí. Quería algún amigo que conozco por aquí, que está por aquí, ¿no? ¡Ay, mi cabeza! Bueno, vamos allá. Nos vamos para Singapur. Una preguntita, Jorge. ¿Estoy más loco que antes o es solo cosa mía? Tú siempre has estado loco. Que lo demuestres más ahora que antes. No sé qué me diga Fran. Uf, nada, sigue igual, exactamente. Pero ya está fuera garantía, como así. Lo malo son los caros que salen los repuestos. De cerebro, ¿no? Bueno, pues todo esto a punto de empezar. Y nada, pues todo preparadito. Y ya sabemos, Vettel, Webber, Button, Hamilton, Alonso, Massa, Rosberg están empezando a dar la vuelta de calentamiento. Y bueno, ¿alguna novedad técnica que nos quieras comentar como siempre solías hacer tú, Jorge? Hombre, novedad técnica no, una curiosidad de este circuito. Si es que es el único circuito que cumple la regla contraria del calentamiento de pista de todos los circuitos. Es decir, a medida que va transcurriendo el Gran Premio se va calentando la pista, el agarre es mucho mayor, pero en este circuito pasa justo lo contrario, se va enfriando la pista. Entonces el compuesto de la goma no es tan dramático como en otras, pero sí que disminuye mucho el agarre. Y bueno, por otra parte, ¿qué os parece todo el tema que hoy puede ser campeón el niño del sexto sentido? No me parece. Ya sabéis que tendría que ganar y Alonso ser tercero o peor. Si mal no me... cuarto peor, perdón, para que el niño del sexto sentido fuera campeón del mundo. Sí. No sé, aquí será en Japón. Pero seguramente, bueno, ¿no? Es un mundial que lo tiene en las manos ya. Como se suele decir, socarronamente, a huevo. Tomá, nos vamos para Singapur. Nos vamos para... Ah, sí. Para descubrir dónde hemos encontrado a Jorge. Sí. Todo tuyo, Fran. Abre la ventana y cuando puedas... A ver, voy a abrir la ventana. Ahí está, esta ventana está un poco durilla. Nos hemos ido con poderío otra vez, como ya hicimos en el GP anterior en Italia, nos hemos ido a Singapur, y aquí, fíjate, no hemos tenido que encontrar al fiera de Jorge. Ahora qué tal sí. Ahí de Singapur, y ya tenemos a Tomás aquí, en la cabina de prensa, era como nuevo que hemos repetido otra vez el F1 sin frenos, de estar Tomás allí, in situ, en la isla de Singapur, y encontrarnos con Jorge, ¿eh? Sí. Y vamos a ver qué tal nos sale la experiencia y qué tal te parece a ti cómo hemos evolucionado en este año, tanto narrando como en labores de comentarios. De momento, ¿qué tal nos estás viendo, Jorge? Yo diré que estaba aquí tomándome un café y me asaltó un señor asturiano. Me dijo, no debe usted participar en el evento de hoy. Y bueno, a ver, sorpréndanme. Allá vamos, esto es la Fórmula 1 en directo. Esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Ya sabes, para comentarnos a través de nuestra página referencia www.f1sinfrenos.com/live, para comentar a través del Twitter, de Ustream o a través de cualquier canal que es por el cual nos escuches esta carrera. Ha preparado el tuit de Fran Trujillo con la emisión y todo eso, que a mí se me ha olvidado, por favor. Que tenemos ya refuerzo, como siempre, y agradecido a nuestro oyente fiel Tere, que ya nos dice, uff, volverán las apuestas y los piques. Sí. Empiezan los piques. ¿Cuántas paradas crees, amigo Jorge? Que estamos en la salida, toma. Empezamos. Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos. Todo preparado. Todo preparado. Coche de seguridad en pista. 3, 2, 1. Arranca un nuevo Gran Premio de Singapur. Sale muy bien Vettel. Vamos a ver qué tal sale Alonso. Sale bien Hamilton. De momento, tercero está Button. Segundo está Button. Hamilton está cuarto. Lo estoy viendo, creo. Primero tenemos a Vettel, segundo tenemos a Button, tercero tenemos ahora mismo a, si mal no me equivoco, es Alonso es tercero, Massa a punto de pasar a uno de los Mercedes Grand Prix, Massa que es ahora mismo quinto, cuarto es Webber, se ha hundido Hamilton hasta la séptima posición. Sexto es Rosberg, séptimo decíamos es Hamilton, primero Vettel, segundo Button, tercero Alonso, cuarto Webber, quinto Massa, sexto Rosberg, séptimo Hamilton, octavo Michael Schumacher, noveno Adrian Sutil, décimo Paul Di Resta. Esta ha sido la salida. ¿Qué tal os ha parecido? ¿Qué tal te ha parecido, Jorge Arias? Bastante limpia, lo que he visto a Massa en un pequeño apuro, no sé si se ha tocado. Bandera amarilla en pista. Decías, Jorge. Sí, sí, bastante limpia la salida, para lo complicada que es la primera curva. Y me ha parecido ver a Massa en un pequeño apuro, en un sándwich entre dos coches. Sí, sí, sí. Los sándwiches ahí. La bandera amarilla es por eso, alguna pieza suelta en... Y Sebastián Vettel que empieza a volar. Récord del segundo sector para él, 44-7. Ay, no, no digas eso, por favor. 7 décimas más rápido que Jenson Button, 1 segundo más rápido que Fernando Alonso en ese mismo sector. Y sigue la bandera amarilla en pista. Oye, qué curo está todo esto por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota que han gastado toda la luz en iluminar la pista. Vale, pues ya sabes, ¿eh? Si no recuerdo mal, 1500 lamparitas halógenas. Sí, sí. Y como esas dan poca luz y tal, ¿no? Tranquilito, ¿eh? Los pilotos llevan ahumado la visera por el reflejo de las luces. Ahí estamos, ¿eh? Que hay cariño entre nosotros, pero hasta ahí, ¿eh? Segunda vuelta y nada cambia. Primero Vettel, segundo Button, tercero Alonso, cuarto es Mark Webber, quinto es Massa. Y tenemos a un HRT sin alerón delantero, o con el alerón delantero, pero sí. Se acaba hasta aquí la participación de Daniel Ricciardo en este Gran Premio, a menos que llegue a boxes. Veíamos sí, los morros por el suelo, ¿no? Veíamos un safety car plantado, o es cosa mía y me han engañado los ojos, o veíamos un coche médico. Jorge. No, siempre acompaña la primera vuelta. Cierto, pero no, es que estamos en la segunda. Teóricamente debiera haber entrado en boxes. Sí, teóricamente sí. No sé si puede haber algún peligro. De momento la bandera amarilla se ha retirado. Sí, se ha retirado la bandera amarilla. Récord del primer sector para Sebastián Vettel, 38. 31-1 pasa Jenson Button. 31-1 pasa también Fernando Alonso, que está acercándose peligrosamente a Jenson Button y va a intentar adelantarle en esta vuelta seguramente. Recordemos que el DRS se podrá activar a partir de esta vuelta, a partir de que lo indiquen los comisarios y el director de carrera. De momento, 45-1 en el segundo sector para los tres primeros, para los tres de cabeza, Sebastián Vettel, Jenson Button y Fernando Alonso, por este orden. Entre ellos, entre el primero y el tercero, hay solo 3,5 segundos. Y va, mientras vemos la repetición, sois libres de interrumpirme en cualquier momento que veáis algún detalle en esta repetición que os llame la atención. Ah, yo siempre pensaba que te estoy interrumpiendo siempre, ¿no? Vamos a ver ese replay. Sí, sí, sí. Ahí está el momento en el que decías entre Webber, creo que es Michael Schumacher, o no sé si es Rosberg, y Felipe Massa. Es Rosberg, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, es Rosberg. Por cierto, vuelta rápida de carrera para Sebastián Vettel, 1.55.464. Vemos la salida de culete, salida por parte de atrás. Que recordemos que aquí el año pasado narramos nosotros tres... El Gran Chelem, el primer Gran Chelem de su carrera para Fernando Alonso. ¿Chelem? Jorge, ya empezó a tomar. Sí, gran... sí, hoy está con unas palabras raras que no hay quien entienda más. Gran Chelem se denomina victoria, pole, creo que era vuelta rápida y todas las vueltas del liderando la carrera. Pero Tomás, si eso lo has hecho hoy por Jorge, si ya te había... Mira, ya no estaba diciendo ni lo de Robert Kubica. Kubica. Lo de la, bueno, la qualifying, acuérdate cuando decía qualifying. Pero ahora, oye, ¿has visto Jorge? ¿Te has puesto fino otra vez? Ven. ¿Qué significan las siglas DRS? Ahí me has pillado con el carrito del helado. No, para ver qué tal tu inglés. A ver, venga, un recurso ahí, toma. Un recurso DRS, DRS, DRS, DRS. Déjame que me lo piense y te digo. Demasiado difícil en la Fórmula 1. Drag Reduction System. Google es maravilloso. ¿A que sí? ¿Cómo se nota? Por cierto, DRS enable. Tenemos Air Control, DRS, bueno, DRS enable. Bandera amarilla en pista, tenemos bandera amarilla en pista, sector 1. Si mal no me equivoco. ¿Será Jorge, será disculpa de Tomás, será Jorge Hamilton el que está poniendo el botón de pulsar la bandera amarilla? Yo creo que sí. Bandera amarilla que acaban de retirar en este momento. Por cierto, récord del segundo sector para Sebastián Vettel, que va camino de otra vuelta rápida. Sí, 1.54.935, vuelta rápida de Sebastián Vettel, casi un segundo más rápido que Jenson Button, un segundo más rápido que Fernando Alonso. Y Tomás, como decimos, tú no puedes mentir como los medios clásicos. No, ya, no. de que Vettel no va primero y esas cosas. No, básicamente no. Cuarto tenemos a Mark Webber. Quinto tenemos a Felipe Massa. Sexto a Rosberg. Séptimo Michael Schumacher. Octavo a Hamilton. Noveno tenemos a Adrián Sutil. Y décimo a Di Restad. Undécimo tenemos a Sergio Pérez. Duodécimo tenemos a Pastor Maldonado. Décimo tercero tenemos a Rubens Barrichello. Décimo cuarto tenemos a Bruno Senna. Décimo quinto tenemos a Sebastián Buemi. Décimo sexto tenemos a Kamui Kobayashi. Décimo séptimo tenemos a Jarno Trulli. Décimo octavo a Jaime Alguersuari. Cuando vemos un adelantamiento de Lewis Hamilton a Michael Schumacher alias Alzheimer Man. Oye, a veces hay que hacer un poquito de espacio aquí, que estamos muy juntitos. Que corra el aire. Que corra el aire. Por cierto, récord del primer sector para el señor Lewis Hamilton. Vaya. Y vamos a ver, porque de momento llevamos cuatro vueltas y la cosa está bastante animada. Primero, Sebastián Vettel. Segundo, Jenson Button. Tercero, Fernando Alonso. Con este resultado, Jenson Button tendría que esperar a Japón para proclamarse campeón mundial. Ahora mismo, la situación sería esa. Estaba apostando Jorge por eso, ¿no? De que esperamos más a Japón y le aguamos un poquito la fiesta a Vettel ahí, Jorge. Debiera ser un poquito así, aguantarle un poco el campeonato, porque tal y como veo la carrera, esto está finiquitado ya. Claro. Date cuenta que Marina Bay es un circuito con mucha carga aerodinámica. ¿De qué presume o qué luce Red Bull precisamente? Carga aerodinámica. Pues está todo dicho. Va con neumático super blando ahora mismo, hará el cambio a la goma blanda. Y yo creo que con este cambio ya puedo aguantar toda la carrera. Yo creo que es que desde que congelaron el tema de motores y apostaron porque los motores fueran cuanto más fiables posible, se mató mucho el espectáculo de decir, vamos a ver, hay problemas en esa cuestión, quiero decir. Ya no puede haber problemas porque justamente lo único que pueden mejorar es el tema de rendimiento y de fiabilidad. Entonces, cuanto más mejoren en ese aspecto, más imposible es que haya fallos ahí. Y estamos viendo los mundiales que estamos viendo. La cuestión es que hay un señor, que es el presidente de la Fórmula 1 Management, que es un señor que se llama Bernie Eccleston. ¿El tío Bernie? Por cierto, adelantando Hamilton a Nico Rosberg, decías. Este señor es inglés. Lo inglés y lo divertido no tiene nada que ver. Exacto. No van de la mano. Entró un francés como director, que es el señor Jean Todt, pero es todavía más sobrio que el inglés, o sea que no sé de dónde van a sacar el espectáculo. Exactamente, y consumada su enemistad con Fernando Alonso, por eso nunca lo quiso en Ferrari. El tema está, ¿por qué en los campeonatos americanos de monoplazas similares les permiten hasta cerca de 1000 caballos de potencia con 12 válvulas? Eso es espectáculo. Sin ningún tipo de ayuda a la conducción. No, sí, aquí, sí. Aquí nos limitan a 720 caballos, un V8, que cuesta arriba me cuesta creer que camine. Ahí está. Y por no hablar de los escapes soplados, ¿no? No, y en teoría es un tema que se prohibió. Es decir, nos dieron un poquito de libertad con el alerón trasero, el tema del famoso DRS, pero no se eliminan cosas como el tema del doble difusor. Uh-huh. Y no sé, ahora sigue sin hacerse las cosas bien en la Fórmula 1. Sí, y ahora el escape soplado que tantas alegrías está dando a Red Bull con el tema de la pantomima que hicieron con el tema de ahora prohíbo los gases soplados, ahora no los prohíbo, ahora que sí, que sí, no. Por cierto, vuelta rápida del señor Sebastián Vettel. 2 segundos más rápido que el segundo. Bueno, más para que Red Bull, diría yo, Tomás, para beneficiar, evidentemente, a que Vettel se ha ganado el otro. Yo ya no sé qué pensar. O sea, cuando el coche del primero está haciendo vueltas un segundo y medio más rápido que el segundo, empiezo a pensar, por cierto, bandera amarilla en pista, empiezo a pensar que deberían haber capado esto. No, hay que apagar las luces y acabar la carrera ya, porque para que van a dar 60 vueltas, si las tres primeras ya se ve lo que va a ocurrir. No, y además, ojo, porque Webber está yendo a por Alonso. No me extrañaría que esto acabara siendo primero y segundo de Red Bull. No, y es lo que te iba a decir, acabará por cogerlo, porque la aerodinámica de Ferrari, si bien es la que más se le acerca a la del RB7, no llega a ser tan buena. Es decir, los neumáticos de Ferrari jamás aguantarán tanto como los de Red Bull. Y la pregunta es, ¿llevan Vettel y Webber el mismo coche? No, no, para nada. Lo que son los parámetros básicos del coche básicamente son idénticos, pero luego llegan las configuraciones. Cada piloto tiene sus manías, cada piloto tiene sus gustos, y se configura el coche dependiendo mucho de la conducción de uno y la conducción del otro. Sí, pero entonces en eso interviene el piloto, quiero decir. Eso es cuestión de que el piloto es mejor a la hora de calibrar sus setups. No sí. Que... Sí, vamos a ver, el coche, el motor es el mismo. El chasis es el mismo. Pero todas las piezas móviles, todas las piezas configurables del monoplaza, no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, que lo bueno que se está haciendo el coche de Red Bull también tiene gran parte de la culpa el piloto, ¿no? En este caso, incluso, la balanza se decantaría por Webber. Porque es un piloto mucho más completo y el que no quiera verlo es así. Que, de Webber siempre ha sido un corredor rápido a una vuelta. Que básicamente donde las mejoras se ven. Si no son... a nivel de, por ejemplo, enfriamiento del motor, que en este caso, en esta carrera, no sería necesario. No se alcanzan temperaturas tan altas. Yo me quedo ahí, Jorge, con lo que dijo Tomás, que me parece Vettel un piloto de cochito de Descalestre. No, Vettel, es que yo lo sigo pensando. Tú colocas a un Nico Rosberg, por ejemplo, en ese RB7 y es campeón del mundo igual. Porque es el coche superior. Es decir, a estas alturas de la temporada... Las divisiones, las fábricas de todos los equipos están divididas en dos, en la temporada del año que viene y en esta. A Red Bull no le hace falta. Simplemente puede mejorar este coche para tener un coche compatible para el 2012. Bueno, no, eso porque sí. En el 2012 técnicamente van a estar prohibidos los escapes soplados y se vio que en cuanto a este coche le quitaba los escapes soplados, pasó lo que pasó en Silverstone. Sí, pero es que sacarán otra genialidad. Recuerda que quién está detrás de todo esto. Ya, sí. Está un hombre capaz de no solo evolucionar un coche, sino mejorarlo dos semanas más tarde. Cuando el resto de equipos necesitan seis meses para mejorarlo. Pues Webber, que se va pasito a pasito a por Fernando Alonso. El Red Bull de Mark Webber, que va a intentar darle con el adelantamiento a Fernando Alonso el título mundial casi a su compañero de equipo. Recordemos que Alonso, siendo cuarto peor, le pondría prácticamente en bandeja de oro al título de campeón del mundo a un Sebastián Vettel, que está yéndose directo a por su he perdido la cuenta victoria del año. Tomás, no quiero escuchar de esa parte tampoco. Tomás, lo recuerdo dónde estamos. Y primero agradecer ahí a los oyentes en una escucha por soportarnos aquí en el streaming. Hoy doblados en el canal, Tomás. Sí, esto ya sabes es www.f1sinfrenos.com. Tu podcast de Fórmula 1 nos está siguiendo a través de www.f1sinfrenos.com/live. O también a través de la sexta edición de la Maratón Podcast Blog, www.maratonpodcast.com. Ya sabes, una edición más, un año más, la eterna lucha contra el silencio. Ya sabes, nos puedes enviar tus comentarios a través de Twitter, @F1sinfrenos, @FTomás o @Fran/Trujillo. Y también a través del Facebook, ya sabes, facebook.com/F1sinfrenos es la página del Facebook de este peculiar programa de Fórmula 1. Ya sabes. Jorge, no, para que no le den caña, ¿no? No le damos ningún Twitter ni nada, por si acaso. Sí, sí, por si acaso le van a dar caña. Mira, nada más que apuntar rápidamente, Tomás, que agradecidos también a la cuenta de Twitter, @psicohits. Psicohits. Que nos retuiteó. ¿Cómo? Sí, es que está complicado, ¿eh? Psicohits. Sí, sí, Psicohits. Que está complicado un poquito decir, disculpa. Que nos retuiteó la F1 sin frenos por aquí. Ya digo, agradecido siempre los apoyos por todos lados que recibimos. Que si no somos nadie. Aquí en la F1 sin frenos, Tomás. Y estamos en la vuelta 9 y las cosas que no cambian. Primero es Sebastian Vettel, segundo es Jenson Button, tercero es Fernando Alonso. Muy al acecho está Mark Webber de esa posición, de esa última posición de podium. Recordemos, con este resultado ahora mismo, Vettel no sería campeón del mundo, pero lo va a intentar evitar el señor Mark Webber, adelantando al señor Fernando Alonso. Eso me gustó más la primera parte. Tomás, ¿en qué vuelta estamos? Sitúame ahí y las que quedan, Tomás. Estamos en la vuelta 9, quedan 52, exactamente. Ah, queda carrera. Nos queda carrera entonces, Jorge. Nos queda aquí en Singapur, que estamos pegaditos aquí en la cabina de prensa, al lado. Cuidado que se puede escuchar el ruido del lavado, porque la verdad con esto de los medios pequeñitos por internet nos sitúan en unas partes que mejor no contarlo. Por la parte escatológica, claro. Tú lo puedes decir, pues está en el baño, como siempre. Claro, como siempre que nos falte. Bueno, exactamente, oye, ahí como los controles del reloj totalmente lo lleva Tomás ahí, pero es lo que decía Jorge, ¿no? Que si ya de las primeras vueltas tenemos ya las posiciones, esto hay que darle un cambio aquí al guión, ¿no, Jorge? Debiera ser así, de hecho, se ha anunciado desde hace más de 3 años que iba a ser así, y seguimos en las mismas. ¿Mm? Sí. Fórmula inglesa. No, y además se decía que uno de los problemas principales era el tema de las gomas, que solo había 3 compuestos, y coño, han hecho un esfuerzo, han metido otro. Digo la ironía, con mi respeto por supuesto a Inglaterra, que tengo yo familia allí, pero que exactamente, digo por el aburrimiento. ¿Sabes cómo lo arreglarían mucho, Jorge? Perdona la interrupción, Fran. No, o sea, tú sabes que me encanta interrumpir. ¿Sabes cómo lo arreglarían? Parece ser que Pirelli, que últimamente hay que reconocerle, le está metiendo mucha caña a la FIA en cuestión de mejorar la espectacularidad de estos grandes premios, es que los pilotos, o sea, ni los pilotos ni las escuderías puedan escoger sus tipos de neumáticos. Es decir, por sorteo les serían otorgados unos neumáticos. ¿Por sorteo? ¿Lotería? Con 2 franjas... distintas. Todos los equipos tendrían 2 franjas que serían iguales, por ejemplo, rojo y azul. Rojo los más duros, azul los más blandos, pero nunca conocerían el grado de blandos o el grado de dureza que tendrían los neumáticos. ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Bueno, lo estaremos dejando todo de manos de la suerte. Tampoco lo veo demasiado acertado. Aquí lo que se trata es de que gane el piloto, no la máquina. Pide que sean un poquito más entretenidos los grandes premios, no tan monótonos como son estos. Entonces, sí. Mi solución sería quitar la limitación. Es decir, vamos a volver a 900 caballos, vamos a volver a las 12 válvulas. Parece que van a volver a 8, van a bajar van a volver a los V8, ¿no? Con turbo. Ahora mismo llevan V8. Pero quiero decir, V8 con turbo. Sí, le estás añadiendo un turbo. ¿Qué te puede dar de potencia? Un piquito, nada más. Yo subiría de nuevo a los 900 caballos. Por cierto, Webber adelanta a Alonso, ¿eh? Webber por delante de Alonso. Y Alonso, que está muy apurado ahora mismo por Massa. Se está hundiendo un poco el asturiano. No sabemos si tiene algún tipo de problema. Sí, entra boxes. Entra boxes, Alonso. Problemas para Alonso. Sí, Alonso tiene un problema bastante importante. Se llama Ferrari. Va muy, muy lento, ¿eh? De acuerdo con usted también ahí, Dojan. No sé si es la sensación de... Vamos a ver, ¿se ha ido más? Que puede dar, pero... A ver, entra, pone blandas... Sale... Parece bastante lenta la parada, a mi gusto, ¿no, Jorge? No, ha sido el cambio de compuesto. 4,1 segundos. Y en la vuelta 11... Hablando. En la vuelta 11 de atrás, que Tomás, que no te viene preguntado en qué vuelta te daría ahí el nano. Me ha parecido sorprendente lo rápido que ha entrado, ¿no? Alta degradación. Se estaba, por cierto, bandera amarilla en pista. Se estaba hablando de una alta degradación de los neumáticos en este circuito, que incluso podrían llegar a 4 paradas. No. Yo creo que esto ha sido más estrategia que impotencia. La palabra es impotencia. Es decir, no puedo coger a Red Bull de ninguna de las maneras. Vamos a hacer algo para que nosotros tengamos que entrar menos al box. Piensa que son 30 segundos cada vez que entra. O sea, los están viendo como rivales ya a McLaren. Por cierto, tenemos un abandono. El abandono, aparte de... Por cierto, ¿sí? Daniel Ricciardo sigue en pista. Me está marcando que sigue en pista. Timo Glock es el que abandona. El primer abandono de este gran premio. Bruno Senna entra a boxes, parece que van a empezar a entrar todos. Montan los HRT con piezas de Ikea. Sí, es que totalmente, nunca mejor dicho. Y bueno, eso se comentaba, ¿no, Tomás y Jorge? Que la lucha que daba de Ferrari era con Mazda, ¿no? ¿Tú has intentado desmontar un mueble de Ikea? Montarlo es sencillo, pero desmontarlo es imposible. Creo que no se puede. He roto llaves inglesas. Timo Glock parece que era rotura de motor, ¿no? Sí, tuvo algo de fumata blanca. Un motor rompiéndose en este año. Creo que es el primero que veo. No sé tú. Por cierto, Massa y Hamilton a boxes. Bueno, no es imposible, son piezas mecánicas. Bandera amarilla en pista. Se trabajó mucho la fiabilidad de estos motores para que fueran más resistentes, para que fueran más seguros, pero siguen siendo piezas mecánicas. Y Alonso, que sale por delante de Felipe Massa y de Lewis Hamilton. Ya quita la bandera amarilla, que se había quedado por ahí, evidentemente por el último blog. Y aquí seguimos, Tomás, en la F1 sin freno. Ya sabes, www.f1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Y bueno, de momento, Hamilton que intenta adelantar a Felipe Massa, Hamilton y Massa en paralelo, Massa, Hamilton se tocan, alerón delantero de Hamilton por los aires, y la ha armado esta vez Massa, bandera amarilla en pista. ¿Cómo se oye gritar aquí otros medios, eh? Vaya, dos patas para un banco. Bandera amarilla en pista y Hamilton que puede decir adiós a la carrera porque va sin medio alerón delantero. Que no se preocupe, Massa Hamilton, con la rueda pinchada, parece, porque está perdiendo mucha adherencia. Sí, tiene un reventón. ¿Y con quién se dio el beso, Hamilton? Con Massa. No tiene que entrar a boxer, no hace falta entrar a boxer, Hamilton. Todas las piezas de repuesto las tiene en el ojo de Massa. Ahora para allá. Venga la burraca ahí. Qué bestia, chaval. ¿Ah? Bandera amarilla en pista. ¿Con quién se dio el beso, Hamilton? Con Massa. Lo estamos viendo ahí. Vamos a ver quién tuvo la culpa, más no o menos. Nada, Hamilton y a Massa. El toquecito. Es más Hamilton, a mi gusto, ¿no? Pasada de frenada de Hamilton. Lijadita que le metió, ¿no? Por un lado. Y Vettel que acaba de parar. Como diría el grande Carlos. No, perdón, Mark Webber acaba de parar. Sigue la bandera amarilla en pista. Lijadita. Massa ya está en boxes. Que por cierto, Massa acababa de parar a boxes. También es un buen momento el que escogió Hamilton para. Pero ya sabemos que Massa está out de todo, ¿no? Como dijimos hace tiempo, va a su bola. Yo estoy preguntándome en este momento si ya entonces estará preguntando por qué no eligió otro novio para su hija. Oye, tenemos momento corazón aquí en la F1 sin freno, ¿eh? Sí. Webber perdón. Y Massa que llega con el neumático totalmente pinchado. Llanteado ahí, ¿eh? Pero la culpa, a mi gusto, ha sido de Hamilton, ¿eh? No, a tu gusto no, y a gusto no. No, sí, ha sido culpa de Hamilton, ¿sí? Yo creo que no va a decir que somos imparciales ahí en eso. Que somos parciales, que diga, Tomás, ¿no? Hamilton sigue siendo un portebota. Yo digo eso que... Lo que decías tú, a colación de lo que decías tú, Jorge... Y Hamilton no entra a boxes, ¿eh? Hamilton no entra a boxes. Lo de los muebles que estamos haciendo ahí cuñas a la compañía sueca. Yo creo que le pones a Hamilton un motor turbo, como tú decías antes. Y oye, que le construyeron un cortacésped más que un bólido. El cortador de césped ahí, como la peli. Porque va a pasar más rato fuera de la pista que dentro. Uh-huh. Pues, ¿se mantiene tomada la bandera amarilla? Se mantiene la bandera amarilla mientras el piloto sin alerón delantero esté en pista, que es una faltosada como un templo, pero bueno. Jorge Arias, que controla de temas aerodinámicos. Por cierto, incidente entre Massa y Hamilton... bajo investigación por parte de los comisarios. Claro. Jorge Arias, que sabe lo peligroso que puede ser un monoplaza de este estilo sin una pieza aerodinámica que puede salir volando en el peor momento posible, sabe que es una faltosada como un templo lo que está haciendo ahora Hamilton. Yo ahora mismo estoy anotando faltosada, la tengo junto a Chelem, y no me ha dado tiempo de notar la otra. Hamilton que entra a boxes y da fin a esta burda acción. Ese desfile de Fórmula 1 que estaba haciendo. No, para que te imagines, Tomás, la moto, una moto, junto al manillar, junto al puño de gas, por ejemplo, tiene unos taquitos metálicos que uno en principio piensa que son simplemente decorativos, ¿no? Que bien le quedan y tal. Si tú retiras un taquito de ese de plástico de uno de los manillares, la moto se va hacia un lado, hacia otro, a partir de 120, 130. Uh-huh. Lo llaman contrapeso. Pues para que imagines un vehículo a 130 que pueda tener tanto efecto, una simple pieza aerodinámica. Imagina un vehículo que coge los 300. Por cierto, toque entre Michael Schumacher y Kobayashi. Uf, ya te reclama Schumacher, Jorge. Ahora habría que ver quién tiene la culpa. tiene que tocar Michael Schumacher para llamar tu atención ahí. Y otra bandera medalla en pista. No, que no salga el safety car hoy puede ser una labor milagrosa, ¿no? Sí, pero Tomás, Jorge, ¿quién le quita el dedito del botoncito de la bandera amarilla? Sebastián Vettel a boxes y Jenson Button también a boxes. Pero vale aprovechar, ¿no? De momento, virtualmente, Alonso es tercero, que por cierto adelantó a Mark Webber, le devolvió la papeleta en boxes. Impresionante la parada de Alonso, lo bien que le ha salido, ¿eh? Tomás, para parecer serio, ahora mismo no sería campeón del mundo de Vettel. Ahora mismo sí sería campeón del mundo Vettel. Vale, ¿tú cuántas le llamas la contraria? Porque está primero y Alonso está quinto. Jenson Button está segundo, igual eso le permite claro. No ser campeón del mundo, pero... Claro, que esa cuenta que te decía con los otros pilotos también. Uh-huh. Hamilton, bueno, que ya va más a su bola como siempre. Aquí solo existe un milagro para que este hombre no sea campeón del mundo, que es un fallo mecánico. Lo interesante es de un fallo mecánico es que si fallara hoy, no solo se retrasaría a Japón, sino que seguramente se retrasaría al siguiente. Y no solo eso, sino que estaría dando más opciones a los rivales de que no se convirtiera matemáticamente en campeón del mundo. Sí, sí, pero hablar de un fallo mecánico de un Red Bull ahora mismo es hablar de... Francotiradores. Sí. Tomás, tú quieres mantenerlo entonces para Japón y Corea, quieres mantenerlo. Sí, yo creo que Japón va a ser el gran premio definitorio de este mundial. De momento tenemos a un Sauber con problemas, creo que era el de... Si mal no me equivoco, el de Sergio Pérez, que acaba de ser adelantado por Paul Di Resta. Tenemos también ahí a un Michael Schumacher. No, era el de Sutil. Era el de... Perdón, el de Kobayashi. El Sauber de Kobayashi. Adelantado por el Force India de Adrián Sutil. Y Alonso ahora mismo que acaba de adelantar a Sergio Pérez. Drive-thru para Lewis Hamilton. Drive-thru para Lewis Hamilton por causar colisión. Yo que básico no le iban a dar nada de premio. Una de las cosas que han cambiado. ¿Ves? Ahora sí. Le dan el premio con mayor rapidez. Creo que eran tres carreras, ¿no? Sí, y te lo decían al final. Que por cierto, o al día siguiente, este año Lewis Hamilton ha batido sus propios récords y lleva ya como 4 o 5 sanciones, ¿no? Eso dentro del circuito. Oye, lo que pasa es que eso, nos hemos venido aquí a Singapur toda la noche aquí, toda la magia que tiene la Fórmula 1 ahí de noche, pese al riesgo para los pilotos, evidentemente. Y no tenemos carrera, ¿no? Sí, es... Esto parece más un evento publicitario que una carrera de Fórmula 1, porque... Sí, exactamente. Un desfile de marca. Sí, es lo que va a haber a partir de ahora hasta final de temporada, es lo que va a haber. Tomás, ¿tú ya te tomaste ya la marca esa que decimos que estamos pendientes ahí, del patrocinio? No, todavía no. ¿Que lo pusieron al Papá Noel? De esas cosas. Para ver si con eso animamos la Fórmula 1 y le damos aquí una vuelta a la F1 sin freno. ¿Qué pasó? Estamos sin freno. Y más con Jorge, que está ahora aquí, que ya sí que nos quitó los líquidos de freno y todo, ¿no, Jorge? No, y el mes que viene es el cumpleaños de un amigo tuyo, Tomás. ¿De quién? ¿De Clifton? Coño, todavía cumpleaños ese hombre. 28 de octubre. Por cierto, recordemos que las exigencias de este... circuito, como sabrás, no te digo nada nuevo que tú no sepas, amigo Jorge Arias. Cuidado con tu amigo primero. Aerodinámica mediana-alta. Aquí influye mucho la aerodinámica, como decíamos antes, ¿no? Sí, yo diría que es una carga muy alta lo que lleva, más que mediana. Uh-huh. es una carga altísima. Y luego el KERS, el KERS no, el DRS está solo permitido en una zona. Que es, si no recuerdo mal, la curva número 5, a 230 metros antes se activa, y pasada la curva número 5 se conecta hasta la curva, no, hasta la recta de Russell Boulevard. Sí, sí, sí, sí, la estoy viendo aquí. Vale. Parece una memoria total, ¿eh? Y sin sangule, ¿no? Para darle la puta toma ahí, ¿no? Kilómetro y poco. De, si me dices de el número de cuerda, de cuerdas, vale. De cuerdas. De curvas. El número de curvas que tiene el circuito y cuántas a izquierdas y cuántas a derechas, te doy un premio. Uf, pues me quedo sin premio. 23 curvas, 13 a izquierdas y 10 a derechas. No tengo el mapa adelante. Por cierto, vuelta rápida ahora mismo de Sebastián Vettel, 1:53.269. Patrocinada. Vuelta rápida patrocinada por los ladridos de la mascota de la Fórmula 1 de F1 sin frenos, Leia. Ah, también se sale Leia y que no nos puede fallar. Nuestro motor, igual que también. De parte de ella, buah, buah. De Minino Airlines, ahí, Jorge. Ese duerme, ese no molesta. Es verdad, ¿ya te ha batido el récord de la pole o todavía no? No, ahora se dedica a hacer drifting, porque le gusta correr cuando frego el suelo. A ver, ahí está. ¿Has visto los pianos estos que han puesto y que han... Yo los apodo los antifondo plano, porque los destroza. Han tenido bastante problemillas con ellos, ¿no? Sí, sí, ¿quién sí. Era el piloto? ¿Quién era el piloto que estaba dando ahí los pianos ahí los rechazos? Era Rosberg, si mal no me equivoco. Más que pianos parecen, o parecen catapultas. Sí, sí, sí, básicamente. Bueno, vamos, si te parece, Tomás, a situarnos en qué vuelta. Es la vuelta 17, quedan un total de 44 vueltas, esto está pasando muy veloz. Sebastián Vettel lidera el Gran Premio, segundo Jenson Button, tercero Spalletti Resta, cuarto es Fernando Alonso. Ahora mismo Vettel no sería campeón, tendría que esperar que Jenson Button no fuera segundo, si mal no me equivoco. Y por el resto vamos a ver cómo siguen las cosas. Seguimos viendo a Spalletti Resta en estos momentos, que está actualmente en la tercera posición, alargando mucho su parada y perdiendo también mucho tiempo, con lo que ello significa en cuanto a posibilidades de subir o bajar plazas. De momento vemos el nuevo casco que hablábamos ayer de Fernando Alonso con motivo de este gran premio tan especial para él como es el Gran Premio de Singapur. Recordemos, dos veces ganador en este gran premio. De momento el piloto más laureado en este circuito. Y con su casco doradito ahora mismo, ¿qué tal? ¿Te mola el casco doradito o prefieres el típico casco azul de Alonso? Jorge. Hombre, eso me lo tendrías que decir tú, que eres asturiano. Nada, yo donde esté el azul, que se quite el dorado. Muchas gracias. Claro, ¿eh? Hay que barrer ahí para casa, si no. Pero oye, ¿dónde fueron de juerga los pilotos que tanto con purpurina en la cabeza? La gente se lo pasa mejor que uno. No, es que tienen que meter temas de que los vean los patrocinadores y demás, purpurina y cosas así para que... Para el desfile de moda que nos hizo Jorge aquí. De duda en este caso de Fórmula 1. A ver si nos ponen, si nos tiran purpurina por aquí por la cabina de transmisiones. Sí, algo entretenido. Oye, nos hemos pedido el catering. ¿Alguna Pit Baby? No sé, que tiren algo por aquí. Pues oye, hemos pedido el catering. Por aquí leí yo por la San Wikipedia que el arroz con pollo es el plato que predomina. Sí, sí, sí, sí. Y de momento no tenemos así ninguna mención por aquí, por esta comunidad de comunidades llamada Twitter. Y mira Jorge, si Tomás es friki, que se quería bajar, como estábamos cerquita, se quería bajar a programar aquí a la isla de Java. De Java. La galaxia. Pero tú aún dudas que Tomás sea friki. Yo ya que lo conocí, era así ya. Así que... Pasa algo, yo no me dedico a hacer modelados 3D de monoplazas. Si tienes la entera de discos de Son Goku. Oiga, la F1 sin freno no se utiliza para arreglar problemas personales. Disputas personales. Me juego una cena Uy, estás entrando en terreno vedado. Tiene la banda sonora completa de Star Wars de todos los episodios. Sí. Pues no, o sea que me debes una cena. Me falta una. Me falta una, o sea que me debes una cena. ¡Hala! ¡Pringao! ¡Pringao! Te pule y la pagas tú. ¿Eh? Seguro que tiene la mala edición en cinta de casete, ¿eh? Que eso ya es para friki, friki, friki. Y disco de vinilo. Y disco en el vinilo, exactamente. No, a ver, tenía discos de vinilo. Claro, ese, claro. Tenía un disco de vinilo de los Beatles, pero... Oiga, eso sí que hay un tesoro. Pero de Star Wars... Lo que estamos hablando, porque seguimos sin carrera, ¿no? Sí, seguimos sin carrera. Seguimos con la carrera dominada por un Sebastian Vettel que le saca atención. Redoble de tambor. 12 segundos a Jenson Button y 28 a Fernando Alonso. Genial, ¿no? Una Fórmula 1 genial, Jorge, ¿no? Sí, entretenidísima. Vamos. ¿Una emoción? Estamos teniendo aquí que sacar la broma a nosotros para... Pues claro, ¿qué le podemos contar aquí a las personas que nos escuchan? ¿Qué le podemos vender distinto a lo que se está viviendo, Tomás? Pues nada, que un nuevo amanecer en la Fórmula 1 no está ganando Red Bull. Sí, pero si está ganando Red Bull, bueno, no cambia nada. Y tú ni siquiera estás bebiendo la bebida energética, sino haciéndole la réplica con otra marca. ¿Quién entra en boxe, Tomás? Entra en boxe Paul Di Resta, que se va de la sexta, de la tercera posición que comandaba ahora, a una tranquilísima, de momento, décima posición, calculo yo más o menos, en la que saldrá... No, bueno, no, octava más bien. Octava, novena, no, por ahí. Respetos al piloto, pero bueno, la novedad que tenemos que encontrar es que entre el hombre a boxe, ¿no? Ajá. Pero bueno, moto que tenemos y de vuelta vamos a tomar. De vuelta vamos en la vuelta 20, quedan 41 para el final de esta carrera del mundial. Y así hizo de noche en Singapur y todo, ¿eh? Sí. Vamos a bajar un poco el volumen porque aquí hay gente que se ha quedado dormida. Espera, voy a despertarlos. ¡Despierta! Vale, ya. Y con la gente de los medios, yo creo que tengo aquí un medio de la radio italiana. Porque no para de hablar en italiano, evidentemente. Yo estoy convencido de que ha mentido. Los tiene todos. Por cierto. Todos los episodios. Después nos vamos a cenar por ahí, ¿no? Sí, ya digo que arroz con pollo parece que es lo que se terce. Porque tú sabes que Tomás, tú vas a pedir una hamburguesa, que es lo que te va a ti. Sí. Es más, yo ya tengo el catering pedido. Me debería llegar en breves. Ah, ¿y pediste para ti nada más? Sí. Ya sabéis cómo soy yo. Yo pido por mí. Bueno, pero esto es tierra de lobos, ¿eh? Aquí lo que se vea se va por ello. F1 sin mostaza. Y por cierto, que en breve volveremos a la F1 sin churros. Y aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver, Jorge. Ahí te quiero ver yo. Tú busca por todas las cafeterías de Japón, que Japón es grande. Hombre, si ya tuvimos que ir a encontrarlo a Singapur, a ver dónde tenemos que ir a buscarlo otra vez ahí. Porque al que igual no encuentro es a Fran Trujillo esos días. A ver si me pierdo yo por Japón. La regla. Hombre, yo creo que soy de la única persona, incluso que yo me he perdido hasta en mi propia casa, así que imagínate. Perdón, ¿te has perdido en tu casa? No grande el piso, ¿eh? ¿Te has perdido en tu casa? Sí, no grande el piso, ¿eh? Así que... Yo creía que el puesto de friki está decidido. Creo que solo ha ganado Fran Trujillo, ¿no? Oiga, ¿cómo va a ser eso friki el perderse en su propia casa? Pero bueno. ¿No te has hecho un mapa al estilo, no sé... juego de rol diciendo estoy aquí, mi casa está aquí? Oye, vea, que al final vamos a decir que no hablamos de Fórmula 1 aquí, ¿eh? Massa adelantando al Toro Rosso de Sebastián Buemi. Por cierto, Jaime Alguersuari lo tenemos décimo tercero. Oye, Sebastián Buemi. Pero tú, Jorge, ahora, hoy es cuando Massa sí quería echar una mano a Alonso. 15º es Lewis Hamilton. Y se le echa una mano que le eche el ojo. Sí. Hace virguerías con ese ojo. El ojo ya se lo echaron desde aquella vez que tuvieron la bronca aquella, que ahí lleva la mala relación. Uh-huh. Ahí ya se echaron, cuando se insultaron en italiano ambos ahí. Sí, es precisamente por eso. Fernando Alonso no puede pegarle a Massa. Uh-huh. Porque detiene todos los golpes con el ojo. Claro, ahí. Estás tú muy... Muy poético. Muy poético con el ojo, ¿eh? Seamos sinceros, a mí nunca me ha caído bien Massa. ¿Vuelta rápida para quién? A ver si adivináis el nombre de la vuelta rápida sin mirar el... Empieza por U y termina por L. La vuelta rápida ha sido para Carlos Sainz. Sí. Sebastián Vettel. Hijo, ¿no? Hablando de Carlos Sainz, ¿Carlos Sainz Jr. tardará mucho en llegar? ¿O está más o menos ya lanzado? Depende si es como Bruno Senna. Pero todavía más claro, ¿eh? En el deporte del motor... El apellido no hace nada. Exacto. Que se lo digan a Nico Rosberg, que se lo ha tenido que currar él solito. No, y hemos visto mucho. Yo creo que Nico Rosberg es quizás el mejor piloto con el mismo apellido que otro, el que mejor nos ha dado, porque nadie esperaba que Nico Rosberg llegara a lo que está haciendo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, sería el segundo en todo caso. ¿Quién sería el otro? Réplica. Villeneuve. Bueno, sí, obviamente, a ver, sí. Sí, ¿cómo me he podido olvidar de Villeneuve? Vale. Claro. Estás en todo. Lo que sí tengo buenas noticias es que vuelva Raikkonen, Kamikaze coche. Es verdad. Raikkonen en Williams, ¿lo ves o no lo ves? Hombre, sería interesante. Sí que me gustaría, sí. Molaría. Sería interesante verlo parar a comprar un helado. Y Barrichello, y es verdad, este año, ¿Barrichello dirá adiós o no? ¿Barrichello qué? ¿Dirá adiós a la Fórmula 1? A Barrichello de la Fórmula 1. Yo espero que dure muchos años más. Vale, pero si entonces dura más, ¿dónde metes a Barrichello? Porque obviamente yo creo que Pastor Maldonado seguirá en Williams, ¿no? Yo es que no lo quito de Williams, yo creo que ya son como de la familia. Pero sí que es una pena que este hombre se vaya sin un título. ¿Entonces qué quitas, a Pastor Maldonado? Al que sea. ¿Para que llegue Raikkonen y se quede... ¿Y se quede también Barrichello? Debería. Que quiten a cualquier ingeniero, pero que dejen a Barrichello. Yo no me imagino una Fórmula 1 sin Barrichello. Toda la vida viéndole Barrichello. Es que ha sido toda la vida. El famoso accidente de Ayrton Senna. Es como Barrichello. Es como la película El Resplandor. Uh-huh. Barrichello siempre ha estado, ¿no? O sea, F1 y Barrichello van de la mano. Sí. ¿Sabes? Yo es que no me lo imagino ahora. Yo leo una parrilla, no veo a Barrichello ahí, digo, aquí falta. Yo creo que es el piloto peor tratado por la Fórmula 1, pero que mejor la ha tratado, él ha tratado a la propia Fórmula 1, ¿no? No, y que se le ve buen tío, ¿eh? Además con bastante, con sentido del humor, el hombre le gusta sus bromas y tal. No, es una persona que no exterioriza, pero sí que le han puesto muchas zancadillas y le han hecho muchas putadas. Mm. Y sería una pena, pero una pena tremenda que este hombre abandonara la Fórmula 1 de este modo, la puerta trasera. Sí, claro. Exactamente, no se merece un final así. Fuera coña, pero exactamente. Uh-huh. Ahí Rubens, ahí. Nico Rosberg que entra a boxes. Como decíamos, Nico Rosberg, para mí el segundo mejor piloto con un apellido, o sea, con herencia formulera. Me ha quedado muy raro, pero bueno. Mira, más raro que Chelem y Faltosada. No ha quedado, tranquilo. Herencia formulera. Sí, herencia formulera. Otra, Jorge, ¿no? Me la anoto también, sí. Es que Tomás cuando se inspira, y eso digo, sin tomar colas ni nada, cuando él está inspirado... Y mira, si tanto me criticas de Gran Chelem, busca Gran Chelem en Google. Mira, Tomás, la novia que nombraste ayer. La novia que nombraste en el circuito, mírala aquí. Súbete, ponte por el cristal, mira ahí el ángulo aquel. Amigo. Marina Bay. Que además, Jorge, ayer nos obligó a decir Marina Bay, ¿eh? Marina Bay no, sino Marina Bay. Kubitska. Exacto. Porque esa cosa ayer nos obligó. Pero viste que ahora estuvimos aquí viendo por el cristal. Se vio la noria ahí que le gustó a Tomás. Bueno, podemos confesar que ayer Tomás se quedó un poquito dándole vueltas a la noria ahí. Así, bueno, ¿cómo sacamos los puntos esto de que Vettel al final? Que exactamente, Tomás, ahora mismo, tal y como está la cosa, ¿Vettel sale y saca los dos deditos para arriba de campeón o no? Pues tal y como está la cosa, Vettel va a tener que esperar un gran premio más. Porque tanto Button es segundo como Fernando Alonso es tercero. Es decir... Bien. Entonces le estamos aguantando la fiesta por esa parte. Sí, pero ojo porque Weber llega en plan salvador de Vettel a luchar por evitar que Alonso evite el título mundial de Sebastián Vettel. Bueno, eso es lo que decíamos, Jorge, que por lo menos Alonso ahora y Button de agua fiesta. Es lo único que puede quedar. Yo es que esta película ya la he visto en esta misma carrera. Ahora nos vendría muy bien un safety car. Recuerdo cuando dije esto hace escasos años y apareció por ahí alguien llamado Nelsinho Piquet. Alegrarnos el día a todos. Pero bueno. Sí, vendría bien un safety car. Una safe... granizada, una lluvia de meteoritos, un terremoto, cualquier cosa. Bueno, no. Sí. En esos desastres naturales también se vería afectado el resto de monoplazas, no solo Vettel. Ya, pero quedaría la cosa igual, seguiría sin ser campeón del mundo. Vuelta rápida de Sebastián Vettel, 1.53-1.01. ¿Puedes cantar algo, Fran? Dígame, cantar. ¿No tú quieres que llueva por aquí ahora también en Singapur? Que llueva mucho. Tere siempre nos pide que cantemos ahí, que cante Tomás, pero Tomás de momento, como no sea que Alonso gane... Qué linda la Candelaria o algo así. Mira, yo el día que Fernando Alonso vuelva a coger un título mundial, canto lo que queráis. Mira, que quede grabado, esto va a quedar grabado. Ahí está. Quiero el vídeo en YouTube. Sí. Pero el día que gane un título mundial, estoy diciendo. ¿Tiene Team Radio Alonso? ¿Tiene algo más? Creo que me puedo cagar como el año que viene Ferrari haga el Super Bowl y lo que se está preveyendo. Por cierto, Hamilton y Massa otra vez pegaditos. Hamilton rebasando a Massa. Oy, que puede haber besito. No. De ser un besito. Cha. No, no hay amor. Cheque la Fórmula 1. Y ahora es Weber el que se va por Alonso. Weber. Muy lejos. Queda claro que ingeniería ha trabajado. Lo que dijiste de cantar, ya se lo comunicaron por Team Radio al Nano, Tomás. Que hagan un coche bueno y ya cantaré. Ahí estamos. Oye, como voy a cantar a Tomás lo de la vieja Maya. No. En todo caso, cantaría el Asturias Patria Querida. Ay. Que ya lo hicimos con el Mundial de Fútbol. Bueno, a ver que nos situamos aquí en carrera, porque ya me he perdido ya ni por cuántas vueltas vamos. Y ya. Saluditos a esos oyentes que nos están escuchando. Saluditos por ahí... Gracias por la paciencia. Y hoy intentamos estar un poquito más jocosos porque al no haber carrera, pues, ¿qué le vamos a contar? Bueno, sí podemos contar de Fórmula 1, ¿no? Pero está complicado ahí de qué contar aquí lo que el panorama que tenemos ahí, Jorge. Sí. Novedad ninguna. ¿Entra en boxes Alonso, Tomás? Sí, entra en boxes Alonso. Saluditos a Tere, que tenemos por ahí, a Laura, a mucha gente. Tenemos un total de 5 oyentes por una parte y luego... tenemos un mogollón que nos están escuchando a través del Maratón Podcast Blog, ya sabes, maratonpodcast.com. Y pues la mascota del programa también está por ahí, Aleya. Y cuando he dicho mascota, pensaba que ibas a decir Fran. Vale, también. Y tenemos también ahí a la mascotita también especial, invitada por hoy. A Minino Airlines. Ah, exactamente. Los vuelos sin motor. Que no son vuelos low cost, sino son vuelos sin motor. Sí. Ya sabes, esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Ya sabes, www.f1sinfrenos.com/live. Nos estás escuchando por ahí. También puedes acercarte y comentarnos a través del Twitter, del Facebook o de cualquier... medio que estimes oportuno. También nuestro correo del oyente, oyentes@f1sinfrenos.com, oyentes@f1sinfrenos.com, nuestro Twitter, @f1sinfrenos, @ftomás o @fran_trujillo. También a través del Facebook, www.facebook.com/f1sinfrenos. Ya sabes, diviértete con nosotros, diviértete con la Fórmula 1. Esto es Fórmula 1, esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Y también, Tomás, hoy en el marco ya de resaca, la maratón. Sí, finiquetando esta maratón podcast blog. Quedarán todavía unas cuantas charlas, pero ya en sus últimas horas. esta Maratón Podcast, Maratón Podcast sexta edición, un año más en la lucha contra el silencio. Maratónpodcast.com, el Maratón Podcast blog de la podcastfera. Qué suerte tuvimos, que ahí precisamente donde nos conocimos hace años ya, aquí un servidor y... En la primera edición, curiosamente. Éramos más jóvenes, sobre todo yo, porque rabiosamente Tomás era joven ahí ya y todavía se sigue manteniendo rabiosamente joven. Pues tengo 24, eso fue hace 5 años, échale. Bueno, no, hace 6 años, perdón, échale. Hace 6 años, ahora. Échale lo viejuno que me siento ahora mismo. Lo viejuno siento, es un chavalito. Otros no podemos decir lo mismo. Pero bueno, es lo que tiene. Pasado tipa, Jorge. Tú no puedes decir lo mismo. Que otros no podemos decir lo mismo. Menos mal que Jorge sigue siendo amigo, ¿eh? Como lo tengo en Canarias enfrente. Me ha parecido una faltosada lo que has dicho. Eso tiene copyright, ¿eh? Clink, clink, caja. Luego tengo un ingreso, no te preocupes. Hasta peor lo tuve en la maratón, que ahí también conocí al gran jrmola.com, padre ahí la cuñita. Qué pobre él también, ahí las amistades de uno. Pero bueno, Tomás, lo que decíamos, que retomamos la Fórmula 1, si se puede hoy. Bueno, este simulacro de Fórmula 1. Sí, este simulacro de Fórmula 1 que tiene a Vettel primero, a 20 segundos tiene a Jenson Button, a 40 segundos a su compañero de equipo Mark Webber, al compañero de equipo de Sebastian Vettel, que acaba de adelantar a Alonso en boxes, en la segunda parada del asturiano. Alonso está a 1:06. Por cierto, vuelta rápida para Felipe Massa, 1:52.550. Y a Webber está claro, Jorge, que Red Bull lo tiene ahí de tapón, ¿no? Cosa que me parece que no se merece el australiano. ¿Qué te voy a decir? no hay palabras. O sea que esta carrera es un doblete de Red Bull y se ve a la legua. Bueno, hombre, Webber está a 19 segundos de Button, ¿eh? Ya lo cogerá, no te preocupes. Llevo un misil con ruedas. Un misil con la marca Adrian Newey. Ya, bueno, eso sí. Y si nos vamos a la temporada 2012, que decimos, bueno, ya esta temporada no, si acaso la que viene, como siguen las cosas, igual más de lo mismo. ¿Fichará Ferrari a Adrian Newey? No. Red Bull le tiene blindado y más que blindado. Ni como se comentaba de Briatore, que pasaría a ser director de equipo de Ferrari. Uh-huh. Briatore no sabe montar a caballo. Pues con Domenicali ya vemos cómo vamos. Hombre, para abrazos falsos... Una pregunta. ¿Tú verías en Briatore la solución al mal Newey? No. ¿Tú quién crees que podría ser el anti-Newey ahora mismo? El mismo Newey. ¿Es la única solución que le ves? Yo creo que es la única solución. El inconveniente o problema que tiene el resto de escuderías es el diseñador aerodinámico de Red Bull. ¿Y el señor Ross Brawn? Ross Brawn es un señor con mucho dinero que se deja la barba de vez en cuando, pero tampoco le veo dote de talentoso en ingeniería. Hombre, teniendo en cuenta que fue el arquitecto, entre comillas, de aquel bestia parda llamada F2002. No, yo creo que fue el que puso el dinero para que alguna bestia parda diseñara ese coche. Y ya aprovechando que se me cabré de Tomás. Perdón, F2000 fue el último. El estratega de Domenicali. Jorge, dime. No hablemos de esa persona. De Domenicali. Hombre, Domenicali es mucho más agresivo que Jenso. Ya, bueno, eso sí. Y se está viendo cierta mejora. Pero no me parece tampoco un estratega magnífico. Date cuenta de la segunda parada que ha hecho Alonso en el box. No, y recordemos tamaña metedura de pata en... cierto gran premio que en el que Alonso tenía el título mundial al alcance de la mano. Que luego se echó la culpa a otro, pero yo estoy casi seguro de que la culpa la tuvo todos. Y eso debió haberle costado la cabeza al señor que estábamos hablando. Cuando vemos un toquecito entre Nico Rosberg y un Sauber, que me parece que es el de Kamui Kobayashi. No me tenía ni banderita amarilla ahora ni nada. Y bueno, exactamente, tenemos que esperar algún toque o algo. Tristemente, cuando la Fórmula 1 hay que esperar a ello. Pero nosotros te la vamos a buscar a contar aquí, como siempre, sin freno y dándole otra vida a la Fórmula 1. Michael Schumacher con un Sauber. Michael Schumacher en paralelo con el Sauber de Sergio Pérez. Que creo que es el de Sergio Pérez. Se van a tocar, se van a tocar, se han tocado. ¡Sale volando Michael Schumacher! ¡Wow! Tranquilidad, tranquilidad. No le ha pasado nada, no le ha pasado nada, pero... ¡Madre mía! Vamos a editar. Bandera amarilla en pista, esto es safety car. Safety car en pista. Contra la pared, ahí Schumacher, sale el piloto. Está siendo el piloto por su propia vía, por supuestamente no le pasa nada a Schumacher. Al final habrá que darle las gracias a Michael Schumacher. Sí, bueno, anda ahí. Lo que pasa es que la verdad es que el viaje fue... ¿no? Ahí lo tienes. De pista, Tomás. Y toda la carrera que se reinicia, no vale ningún... pasa a cambiar Mark Webber, pasa a cambiar Sebastian Vettel. Cuidado, cuidado, porque Alonso ya había parado y era el único que había parado. ¡Ojo! ¡Madre mía! Volvemos a hablar de estrategia. No había previsto esto, señor Domenicali. Es que digo, menos mal que coincidimos en eso, que yo estrategia que nunca le veo nada. ¡Madre mía! Porque ahora mismo... Alonso es el gran beneficiado otra vez de un safety car aquí. ¿Singapur es talismán para Alonso? No, tristemente es que era la única estrategia de Ferrari. ¿No? Sí, bueno, hacer un cambio rápido y esperar a cualquier... No, lo del safety car. Pero vosotros habéis tenido la mala sensación que tuve yo cuando vi el cómo salía volando el coche de Michael Schumacher. Hombre, la verdad es que se ha pegado un buen viaje, ¿eh? Es que el viaje... La repetición. Y se ha dado un buen viaje ahí el Kaiser. Que mira que nunca ha sido santo de mi devoción, pero oye, parece que él tampoco desearle... El accidente de Michael Schumacher ha sido culpa por una ilegalidad del propio Michael Schumacher. Está terminantemente prohibido desplazarse como se ha desplazado. Sí, sí, además ha hecho doble... Estamos viendo el toque previo... entre Rosberg y Sergio Pérez. No, pero cosa que en el Kaiser es normal que haga todos. Pero quiero decir, a mí cuando yo vi el... Ahí está Sergio Pérez de nuevo, es el... O sea, que fue, fue con el Checo Pérez, ¿no? Con... Es que claro. Buf, es que le hace... En ciclismo se ve mucho cuando le hace ese... Se encontró el muro de frente, ¿no? El afilador típico del ciclismo. Dos ruedas que se tocan y una al ir en contra de la otra sale volando la segunda. O como lo llama el grande Karnaplowski, Hunter. La lijadita de... Sí, lijadita de... ¿De rueda? De rueda y... Pero vamos, que injusto fue que se empotró contra la pared de Jorge porque, vamos, salió con buena potencia el viaje que iba lanzado de Schumacher, ¿no? Vettel, Button, Webber... todos a boxes, salvo Alonso, que pasa a liderar el Gran Premio. Son posiciones de momento imaginarias, no es nada fijo. Sí, porque lo de este año, ¿cómo está el tema de reglamentación con respecto al safety car? Explícanos un poco, recuérdanos un poco, ¿tienen que esperar y volver a esas mismas posiciones? Es decir, ¿no sirve para nada la salida del safety car? ¿O si entran en boxes pierden la plaza? El de la plaza igualmente, lo que está prohibido completamente, como siempre, es el adelantamiento. Entonces sí, entonces Alonso está primero y ahora mismo, ¿no? Sería... Sí, pero date cuenta que el safety car ha forzado un cambio de goma cuando aún quedan bastantes vueltas de este campeonato. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, a las posiciones virtuales. Es decir, ha beneficiado muchísimo a Alonso, ya había hecho el cambio de goma, pero queda otro cambio de goma más. Sí, sí. Ya has visto la velocidad que tiene ese Red Bull. Que es cuestión de tiempo, sí. Sí, lo que hace el safety car es recoger un poquito el grupo. Está muy pues no, Sebastian Vettel sigue primero, aún comparada. Cosa muy rara, la verdad. Sí, sí. Eso. Cuéntamelo otra vez, Tomás. No, la verdad, eso. Sebastian Vettel sigue primero comparada. Sí, mantiene la plaza. ¿Tiene las ruedas ahí sobre la pista o qué? Que ha salido el coche plata y volver a lo mismo. Pero eso, a Vettel le cambiaron las ruedas sobre la pista. Ahí los operarios recogiendo las piezas. No, la verdad es que entre tantos cambios a la regla del safety car han logrado que nos hagamos un batiburrillo y no sepamos qué regla están usando ahora mismo. En teoría, no tengo la normativa en mano, Vettel tendría que haber salido en la posición que hubiera abandonado el box. Pues está primero. Pues no lo acabo de entender, no lo tengo muy claro. Bueno. Y segundo me ha parecido ver a un Virgin. O sea que... Yo creo que se durará poco. Si la FIA y eso quieren que gane Vettel, pues hasta nos podemos ahorrar unas carreras. Ya, ¿no? Segundo está en un HRT. No, segundo un Virgin, tercero un HRT. A ver qué te marca ahí Lightning, ¿eh? Toma. Esto es rarísimo. Esto es un verdadero potaje, porque sin duda los coches que tienen delante son coches doblados. Ahí, potaje canario ahí, toma. Entonces digamos que lo que se ha hecho es congelar la carrera en el momento que aparece el safety car. ¿Sí? Ah, como una foto, como... Sí. Y en el momento que aparece el safety car, todo debería volver a ser como antes. Pues esto va a beneficiar a Sebastián Vettel, ¿no? Evidentemente. Pues yo sigo como muchas cosas este año a Fórmula 1 de no enterarme de nada, ¿eh? Como dice, hasta para la gente que se incorpora nueva a la Fórmula 1, con todos los cambios de reglamentaciones y esta adaptación extraña ahí del safety car. Porque la situación de carrera, entonces, Tomás, ¿cómo confirmamos que va a quedar? Pues como estaba, primero Sebastián Vettel, segundo Jenson Button, tercero Fernando Alonso, cuarto Mark Webber, quinto Paul Di Resta, sexto Nico Rosberg, séptimo Adrián Sutil, octavo Sergio Pérez, noveno Rubens Barrichello, décimo Lewis Hamilton, undécimo Sebastián Buemi, décimo segundo Pastor Maldonado, décimo tercero Felipe Massa, décimo cuarto Kamui Kobayashi, décimo quinto Jaime Alguersuari, décimo sexto Heikki Kovalainen, décimo séptimo Vitaly Petrov, décimo octavo Jerome D'Ambrosio, décimo noveno Bruno Senna, vigésimo Jarno Trulli, vigésimo primero Vita Antonio Liucci, vigésimo segundo Daniel Ricciardo, abandonó Michael Schumacher, Sebastián Buemi, que entra a boxes. Entonces, mi pregunta, al aire, la estrategia de Ferrari era el safety car, y el safety car entonces que beneficiaba a Alonso. Si Vettel se había ido a 3 minutos. Sí, simplemente que se reinicien todas las diferencias. Sí, porque mira, parece ser que ahora mismo importa un bledo la posición virtual que tengan en pista, porque los marca tal y como estaban al principio de los problemas. Que todos pegaditos ahí como la mod. Sí, ahora ya ni siquiera el safety car entra en juego, porque estamos viendo que primero sigue Vettel, segundo sigue Button, aunque se intercalen coches en medio. Pues, hombre, lo jodido es el hecho de que tú pongas un super blando para marcar vuelta rápida y decides pegarte del segundo, y que te aparezca el safety car y vuelvas a tener el segundo pegado al culo. Es el único defecto que puede tener Sebastián Vettel, pero no es la estrategia de Red Bull. Es decir, Red Bull nunca ha apostado por el super blando para hacer este tipo de tiempo. Uh-huh. Es decir, con el blando ya seguía haciendo buenos tiempos. Uh-huh. Por tanto, no le ha destrozado tanto la estrategia. ¿Qué tiene que hacer? Estamos en el Ecuador, en el momento que desaparezca el coche oficial, tirar con ganas otra vez y listo. Ahí estamos, ¿eh? Si y ahí tenemos al Kaiser hablando con Jan Todt. Se va a cenar antes y este me le va a meter el arroz con pollo antes que nosotros. Uh-huh. Creo que no entiendo, bueno, cómo no se le cae la cara de vergüenza a este hombre. No la tiene, que se le va a caer, ¿no? Tomás, vete avisándole a Franjota que vaya preparando café, porque evidentemente, al estar en la maratón, lo que prevíamos que podía pasar. Uh-huh. ¿Se nos va a tirar más este GP? Sí, de momento vamos bueno, como mucho, ya sabéis que durará 2 horas. Eso como mucho. Bueno, menos que no pase como el Canadá, ¿no? Que estuvimos ahí en el Nopestó de 4 o 5 horas. No, ya, eso fue... ¿Tú estuviste en la carrera de Canadá? No estuviste, te libraste, Jorge. Nos hubieras venido muy bien. De 6 a 10 de la noche, imagínate. Yo estaba por Canadá. Ah, que estaba. Que ustedes no me buscaran es diferente, pero yo estaba allí. El safety car que reentrará en esta vuelta 33, quedan apenas 28 para la finalización de este gran premio. Estamos pasado reciente el Ecuador de esta prueba del Mundial, y vamos a ver, porque de momento Christian Vettel se encamina a otra victoria más, una victoria más en su palmarés y quizás el título mundial, su segundo título mundial, su primer bicampeonato. Oye, si me permiten, ya que está la cosa así, aunque fastidia la boca al aficionado de la Fórmula 1, y si terminamos así con este esticar, ¿no? ¿Se va a hacer igual? Ya, bueno, es que... Recordemos, primero Sebastián Vettel, segundo Jenson Button, tercero Alonso, cuarto Weber, quinto Di Resta, sexto Rosberg, séptimo Sutil, octavo Sergio Pérez, noveno Hamilton, décimo Pastor Maldonado, undécimo Felipe Massa, duodécimo Barrichello, Buemi, luego Kobayashi, luego Alger Suari, décimo sexto Kovalainen, décimo séptimo Vitaly Petrov, décimo octavo Jerome D'Ambrosio, décimo noveno Bruno Senna, vigésimo Jarno Trulli, vigésimo primero Vida Antonio Liucci, vigésimo segundo Daniel Ricciardo. Muchos problemas los de los Renault aquí, ¿no? Yo creo que Renault ha tenido problemas siempre. Bueno, aquí en la etapa de Alonso, aquí los Renault era donde mejor se defendían. Hombre, depende de la etapa de Alonso, la del bicarbonato o bicampeonato. Sí, pero... Y en su última etapa también, aquí en este Gran Premio, se defendían muy bien. Hombre, yo recuerdo un par de tornillos un poco chungo. Sí, pero por Alonso, ¿no? Que tenía ahí un Forlate, un cuatro latas de Renault, y lo hizo campeón, ¿no? Sí. Sí, quizás bueno. Es que este circuito es uno de los que... Y lo ha portado Kubica, ¿no? Es uno de los que mejores pilotos necesita, ¿no? Este circuito en concreto. Yo creo que de Renault... El tema de Renault es que cuando ha tenido... Weber adelantando a Fernando Alonso y colocándose tercero. El Renault ha tenido bastantes éxitos, si quitamos la temporada de Alonso. Cuando ha estado casado con alguien, es el caso de William, ¿no? Uh-huh. Todos recordaremos la etapa de William Renault. Sí. Era un vehículo, pues podemos equipararlo al Red Bull de ahora. Aparte, en buenas manos siempre. Uh-huh. Hablamos de un Alain Prost, hablamos de un Ayrton Senna. Y desde que hizo lo que ha hecho Williams, separarse, andar en solitario, solo ha tenido para mí dos temporadas bastante buenas y bastante fiables, que fueron los dos campeonatos que tuvo Alonso. Uh-huh. Uh-huh. ¿Vuelves a prever una situación de duopolio entre Renault-Red Bull como se aproxima o...? ¿Matrimonio? Debiera. La lógica dice que debiera asociarse porque con alguien, casarse con alguien. Antes comentábamos el tema de los motores turbo. Y respecto a ese tema, por cierto, vuelta rápida de Sebastián Vettel. 5 segundos más rápido que Jenson Button. ¡Brutal! En una vuelta ya le has sacado 5 segundos. ¿Tienen un motor o tienen más bien un motor de jet? Porque esto... Claro. Habría que mirar a ver si tiene tobera de escape, porque para mí que es un motor de presión lo que tiene él. ¡Madre de Dios! Es que ha sido... No, o sea, la última vuelta no ha sido 5 segundos con más rápido que el último. Ha sido... Le ha sacado 5 segundos al segundo, a la segunda mejor vuelta, y luego le ha sacado casi 14 segundos a la vuelta del peor, de Daniel Ricciardo. Una vuelta, estoy hablando. Sencillamente brutal. Oigan, nosotros que hemos venido a Singapur para esto, Estoy aquí con un cristal que encima se pone ahí ahumado. No, es que ya no nos quedan argumentos, porque tú dices, bueno, a ver, puede pasar algo, no sé qué, no sé cuánto. Es que el único argumento que te queda es decir, o vete el pincha, o vete el... rompe el motor o se acabó. Y ninguna de esas dos cosas va a pasar, vista la fiabilidad de los Red Bull este año, ¿no? He visto que dejé a Frank Trujillo al cargo de poner francotiradores y no lo he hecho. ¿A ponerme qué, Fier? Francotiradores, no francotiradores, francotiradores. Ah, vale, coño, verdad. En esta se normaliza un poco más la situación, 1.51.1.02 para Sebastián Vettel, 1.52.1.81, un segundo más rápido Sebastián Vettel que Jenson Button, pero por ejemplo le saca 3 segundos por vuelta a Fernando Alonso, y luego ya está el resto. El resto está rodando en unos 58.814 y Sebastián Vettel está rodando en unos 51.102. Es sencillamente brutal la diferencia que hay hasta el momento. Decíamos, mira, nos manda ahí mensajito Tere, sesticar, me aburro. Por lo menos cortan distancia, aunque con vosotros ya hay bastante Valla 3. Estamos definidos en el Valla 3 totalmente. Sí. Hamilton yéndose a por Adrián Sutil. Hamilton que sí que él va a aprovechar este recorte de diferencias, este reinicio de diferencias, ¿no? ¿Tú estás seguro de eso de que va a aprovechar? Bueno, o debería ser el que debería aprovecharlo. Sí, debiera aprovecharlo. Debiera. Es Hamilton. Por cierto, ¿hace falta que diga que récord en el primer y segundo sector de Sebastián Vettel o no hace falta? Por favor, si eres tan amable. Por mi parte, puedes omitirlo. Esto es monótono totalmente, o sea, en ningún momento Sebastián Vettel ha dejado de ser líder de carrera. De repente que creo que abrir aquí la tertulia de Fórmula 1 totalmente y decir, bueno, tenemos un piloto de Fórmula 1, tenemos un piloto fabricado por la FIA. ¿Recordáis aquellos comentarios que se hacían de que si Miguel Indurain había sido fabricado de manera en ingeniería por parte de la Universidad de Navarra, cosas así? Pues Sebastián Vettel es prácticamente cosa similar, o sea, no sé en qué universidad lo pudieron crear, pero madre mía. Yo lo espero diciendo las mismas declaraciones de Baton. Soy el mejor piloto del mundo mundial, de toda la historia. Yo creo que no. Simplemente Sebastián Vettel puso en el culo en el sitio adecuado. Dios mío. En el momento adecuado y ¿qué es? Ya, chaval. Más gráfico imposible, ¿eh? Como dice Tomás, el niño en cierto sentido ahí. Es así, es decir, para que no suene tan brusco, depositó sus posaderas en un asiento ganador y se está demostrando. Pero es que puede haber sido Vettel, puede haber sido Vitaly Petrov el que condujera ese coche con éxito. Que una de las cosas yo que discuto con mi santa madre, cerrando todas las puertas a su compañero de equipo, que sabemos que en la Fórmula 1 no hay compañero, a Webber, que exactamente como tú dijiste, yo lo veo mucho mejor piloto, mucho mejor hecho, sobre todo la base de persona que me gusta que tiene Webber. Pero que evidentemente, como lo ha tratado Red Bull a Webber, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando se permiten las órdenes de equipo, ya uno es el líder y el otro el escudero. Vas a ser así. Entonces, por números, por matemática, el líder debería ser Vettel. Uh-huh. Aunque sea injusto, porque mejor piloto es Webber. Menos en Ferrari, que evidentemente, que Alonso, que Massa ha ido a su bola, evidentemente. Entonces eso es lo que está pasando en Red Bull. Y esto es lo que está pasando en la FIA. Y mientras se sigan permitiendo este tipo de estupideces, la estupidez más grande de 80 años, pues, se llama Eccleston, pues esto no va a cambiar. Exacto. Y exactamente, y decir esto, el espectáculo que se está vendiendo, porque ya llevamos con este segundo año de Vettel, son el copy-paste que se usa en internet, ¿no? Estamos viendo lo mismo. Lo único que le queda esto decir que es que hay muchos payasos. Sí. Pero desde el espectáculo. En el mal sentido de los payasos, claro. Pero bueno, ahí, como decía la canción de Revolver, es lo que es, ahí lo que hay, Tomás. Sí. Es lo que hay. Y bueno, de momento seguimos con la carrera. Para situarnos, digo. ¿El qué? Para situarnos en vuelta, por lo menos, para situarnos en algo. Vuelta número 37. Quedan unas... Por cierto, incidente envolviendo el coche número 14 bajo investigación. El nuevo coche número 14 es el coche de Adrián Sutil. Hombre, con lo sutil que es ese hombre. Me pareció que era... No, era 14 o 16 el número que aparecía por pantalla. Compañeros. A ver aquí el monitor. Que recuerdo de la visión ahora. Porque yo estaba mirando en un monitor más chiquito. Hombre, yo apostaría por el 16. Porque es mucho más más apto para este tipo de... Kobayashi, ¿no? Kamikaze Kobayashi. Mi amiguito. Uy, el amigo de Tomás. Siempre está metido en alguna. Uh-huh. Sí, el hombre, pero ya el hombre que ayer... Y amigos, os sugiero, compañeros, que visitéis la línea interna. Gracias. A ver... ¿Tenemos de eso aquí? Estamos aquí juntos en la cabina y estamos usando línea interna. Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? Coño, ¿ya te llegó el arroz con pollo de Singapur? Sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está. Estoy empezando a olerlo desde aquí. Ah, oye, oye, oye. Eso sí es poderío, ¿eh? Y aquí ahora a mirarle cómo come, ¿eh? Sí, sí, sí, os vais a tener que apañar, lo siento. Esto no puede ser. ¿Pediste palillos? Sí, sí, tenéis para picotear vosotros también un poco. Ah, que nos va a dejar las sobrillas, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, fíjate. Bueno, pues llega el catering aquí, la F1 sin freno. Sí, sí, llega el catering y bueno, seguimos con Sebastián Vettel primero, segundo Jenson Button, tercero Mark Webber, cuarto Alonso, quinto Di Resta, sexto Hamilton, séptimo Nico Rosberg, octavo Adrián Sutil, noveno Sergio Pérez, décimo Felipe Massa, undécimo Pastor Maldonado, duodécimo Rubens Barrichello, décimo tercero Sebastián Buemi, décimo cuarto Kamui Kobayashi, décimo quinto Heikki Kovalainen, décimo sexto Bruno Senna, décimo séptimo Vitaly Petrov, décimo octavo D'Ambrosio, décimo noveno Jaime Alguersuari, vigésimo Yarno Trulli, vigésimo primero Vizantonio Liucci, vigésimo segundo Daniel Ricciardo, han abandonado la carrera Michael Schumacher y Timo Glock. Bueno, y vista esta película porno que ha convertido la Fórmula 1, a colación de inspirado por la... Hoy estamos bestias, ¿eh? ¿Gente? Sí, por eso, por eso. Yo solo he dicho culo. Tú has dicho gran chelén, faltosada, no, digo, y una que otra que se me escapa. Digo por lo repetitivo que está haciendo la Fórmula 1, ¿no? Ah, coño. En ese sentido, ¿no? No, ningún sentido más erótico festivo. Pero en ese sentido, lo único que nos queda decir es que los números, Tomás, de las cuentas que tal, de que tal y como estamos ahora, nos repitamos ya más que el ajo, ahora mismo todavía Vettel no puede celebrarlo de campeón. Que es lo único que nos queda, ¿no? Sí, sí, sí, es lo único que nos queda. Ahora mismo tendría que esperar, como bien decía Jorge, que le olía más la cosa, evidentemente, Clara, a que fuera en Japón. Tal y como están los puestos de... Tal y como está Alonso, como está Button. Oye, ¿Hamilton dónde está? Que no me lo has contado. ¿O no lo hemos contado? Hamilton lo tenemos sexto ahora mismo. Por delante de Nico Rosberg y por detrás de Paul Di Resta. Justo sonido en cabina que, que está llegando el catering a Tomás solo. Que voy a compartir, tranquilos. Esperad que voy a por... Esperad que voy por Aliño. Que esto necesita Aliño. F1 sin frenos en F1sinfrenos.com/live. Ahí para que me apunte también otra vez, Jorge. Venga, otro punto ahí, el live. Live. Live. No, pero y en el marco que ya tiene que estar con Café en Vena de la sexta Maratón Podcast Blog, que se celebra en maratónpodcast.com de la mano capitaneado por alguien que tú conoces muy bien, Jorge, como es Fran J. Saavedra, como también lo llamamos La Voz, como el Sinatra del podcasting español. Un saludito, bueno, a Fran J. ¿Y Jorge? Saluditos a Fran, hace tiempo que no hablamos. Ahí, como digo, desde España, que está mal dicho nada más que es de español, que si no suena a pueblo. Y ahí teníamos el Race Control, Tomás, ¿te dio tiempo a verlo? O Jorge, ahí los pone otra vez, incidente, volviendo. Los coches número 8 y 17. Va a quedar bajo investigación. ¿Será el coche GP, número 8 de Michael Schumacher? No, el coche número 8 es el de Nico Rosberg, ahí. Y el coche número 17 es el de, si mal no me equivoco, el de Sergio Pérez, sí. Ahí el Checo Pérez. Bueno, lo que estaba pendiente, ¿no? Yo lo entiendo, ¿qué van a investigar? Pero bueno, el retardo es enorme, como siempre, ¿vale? ¿No? Sí, oye, con Hamilton estuvo tan rápido. Y ahora no. Que por no darle a Chumi, no darle un disgusto final. Pero si está su máquina más contento... Hamilton es quinto, ojo, porque Hamilton sí que está aprovechando, como decíamos antes, el reinicio de la carrera. Yo lo que no entiendo es que esté aprovechando cuando lleva un montón de vueltas detrás de un Force India conducido por un novato. Uh-huh. ¿Qué está aprovechando? Yo creo que está pasando las vueltas. Claro, claro, ¿eh? No sé. Yo ya lo hubiera pasado. Uh-huh. Claro, es lo que tiene. Bueno, deja entrever un poquito que McLaren ya se ve fuera de la lucha por el campeonato. Que ya tienen la vista puesta en el 2012 y que lo que prefieren es que el coche llegue entero a casa, y más conduciéndolo un tipo como Hamilton. Sí, ¿no? Cuidar lo más lata como se pueda, ¿eh? ¿No? Órdenes de equipo, quietito, detrás del Force India. Claro, claro, ¿eh? Pues vamos a ver cómo nos continúa este GP de Brasil. Vuelta 41 a 61, que es el total. Las matemáticas más simples, pero no me las pongan a mí complicadas. Que estamos, evidentemente, a 20 vueltas para que esto acabe, Jorge. No, si la carrera la tenía clara desde la tercera vuelta. Se nos ha hecho larguita y espesa, ¿no? Sí, y más de lo mismo, y es que no hay cambio sustancioso. Sí, que ha sido un hecho atractivo el hecho de ver a Michael Schumacher volando. Sí, ¿no? sí. Ha sido lo único que es destacable. Sí, sin alas de Red Bull, claro. Pero por lo demás, aburrido. Sí. Muy aburrido, muy monótono. El safety car que ni nos dio animación, porque exactamente la estampa que daba la foto como era. No toquéis tanto el arroz que después no como yo. bueno. Ay, mi cabeza. De momento tenemos a Vettel liderando este gran premio y llevándonos la monotonía una vez más a esta Fórmula 1. 42 vueltas, 19 para el final. Esto es Fórmula 1, esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Y lamentamos que me haya tenido que echar un trago por ahí y comer un poco, porque después tenemos otra vez Maratón Podcast Blog y otra charlita más que nos, con mucho gusto, nos vamos a jalar. Apunta también, Jorge, ¿no? Y luego me llama mi bruto porque he dicho culo. Claro. ¿Por qué? Y a mí por decir peliporno. Es que cuando Tomás se pone así. Sí. Ya sabéis, bueno, esto es un gran premio de Singapur en el que estamos viendo que Jenson Button es segundo, que Alonso es cuarto y que Mark Webber está tercero. Hamilton viene por detrás de Alonso. Hamilton viene quinto. Viene como una flecha plateada. Sí, y le ponen en radio a Hamilton que le estarán diciendo: chacho, ¿por qué estás corriendo como siempre? ¿Le estarán diciendo eso por el Team Radio, no? Que no apriete el botón número 41 del volante. Claro, ¿no? Sí. Que nos devuelva el coche entero, para variar. A ver, aquí no hay cuzolana. Que no ganamos para... Directamente lo llevas hasta aquí. Y nada recomendable. Que jugara F1 ficción, ¿les parece al final? De si esto estuviera de otra manera. Uh-huh. Uf, ¿no? Que primero estuviera Alonso. Si primero estuviera Alonso, yo ahora mismo estaría bailando unas castañuelas, bailando Lanza Prima o cantando Asturias Patria Querida. Pero no pasa ninguna de esas tres cosas, o sea que Alonso no está ganando. Y Vettel al final con tráfico todo delante. Bueno, ahí sí que estaría dando castañuelas, cantando Asturias Patria Querida y bailando lo que pudiera. ¿Qué ficción le podemos añadir mejor ahí, Jorge? Que tú en eso también eres un experto, que tú de las letras no eres de que se puede sino junta letras, sino que tú cuando te inspiras hay poesía en ti, ¿eh? Cuando me pongo peloteo, ¿eh? No, para nada, no se ha notado. Yo voy a hacer una faltosada. Claro, ¿por qué siempre dices que te caigo gordo? Yo no sé por qué. ¿El qué? No te escucho, no digo que no sé por qué me consigues que te caigo gordo después. ¿Sí? Que no. Yo. Ah, tú no, para nada, coño, si eres vecino. Eres de la isla de Fresno, donde tiro las latas y donde echo la basura. Ala, muy bien, ya, mira, ya tocándome la fibra con la isla, ¿eh? Jodido, ¿eh? Que por cierto, que estuviste por aquí y te me escapaste, ¿eh? Eso no vuelve a ocurrir, ¿eh? Sí, estuve probando las carreteras vuestras. Me gustaron. Ahí, por la curva los loros, ahí por Arafo, ¿eh? Me chivaste, ¿no? Sí, pero buenas carreteras, buen asfalto. Ahí, ¿no? Que aquí a la gente le gusta mucho los rallies, que la afición por los rallies de toda la vida aquí en Canarias, bueno. Entonces, Jorge, ¿te nos inspiras ahí a ficción en la Fórmula 1? Hombre, si te soy sincero, sería bastante de ciencia ficción ver el Ferrari ahora mismo delante. Pero no solo él, sino los dos. Exacto, exactamente, nadie pasa Massa. Alonso como Massa. No es que estaría o estuviera cantando y con castañuelas como la vida. Y llevándose bien los dos. Estaré sorprendido. Sorprendido. Y llevándose bien los dos, y damos un abrazo, tío. Buscando el fallo en ese RB7, ¿qué ha pasado, no? Porque ¿qué fallo puede tener un RB7 ahora mismo? Hombre, amistad, enemistad entre Weber y Vettel. Ese sería el fallo más probable, rodando juntos y que no entendiera el segundo, que debe ser segundo, y el primero, que puede ser segundo. Uh-huh. Es que no sé si me explico. Uh-huh. Órdenes de equipo, es decir, que no se entendiera las órdenes de equipo por parte de Weber, como lo hizo Massa con Alonso, y hubiera una riña interna. Ese sería el único error que le puede haber ahora al RB7. Como el que hubo en el año pasado, en la, creo que era la segunda carrera del Mundial, un gran premio por ahí perdido, que pasó eso, que entre Vettel y Weber se eliminaron mutuamente, ¿no? Exacto, pues para muestra un botón. Yo creo que ese sería el mejor error que podría tener ahora mismo Red Bull. Uh-huh. Porque mecánicamente no le veo ninguna fisura. Uh-huh. Buen provecho. Esperas hacer las pausas justo en los momentos menos apropiados. Gracias. Eso es por la amistad que nos une. ¿A que sí? Sí. Pues bueno, primero Sebastián Vettel, segundo Jenson Button, tercero Mark Webber, cuarto Fernando Alonso, quinto es Hamilton, sexto es Paul Di Resta, séptimo es Nico Rosberg, octavo es Adrián Sutil, noveno Sergio Pérez, décimo Pastor Maldonado, undécimo Rubens Barrichello, duodécimo Sebastián Buemi y Jenson Button, que no va a poder parar a don Sebastián Vettel y tampoco parece que vaya a poder parar a Mark Webber, que ya le tiene a 4 segundos, como tú anunciabas anteriormente, querido Jorge. Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que McLaren está un poquito pasota, ¿no?, con el tema de confeccionar algo más potente para lo que queda de temporada, porque ya están con los ojos puestos en 2012. Uh-huh. Pero le está pasando a todas las divisiones de ingeniería de todos los equipos. Es decir, le están dando ya el Mundial a Vettel. ¿Crees que el coche que está preparando Ferrari va a ser el cambio tan radical como hablaba Fernando Alonso, que decían que iban a apostar más por aerodinámica que muchos otros años? Pero es que eso es lo que dicen cada año. Y luego hacen lo mismo, cogen un cortacésped, lo pintan de rojo y lo ponen a correr. Ya. Yeah. Pero quizás este año, al ser el segundo ya en el que está Alonso plenamente inmerso en labores de equipo, pues quizás se lo tomen más en serio, o crees que va a ser más bien un seguir con este coche y mejorar lo que haya mejorable. Yo es que creo que deberíamos partir de cero. Estoy preguntando, ¿crees que partirán de cero o no? Debieran partir de cero. Date cuenta que un equipo como Red Bull invierte sobre 500 millones de euros en un coche. Uh-huh. Ferrari tiene mucho más presupuesto, puede invertir muchísimo más, puede crear un coche muy superior, pero luego está la ingeniería. ¿Quién tiene ideas? ¿Quién le saca la lectura entre líneas al reglamento? Yeah. Uh-huh. Porque en Ferrari no, en Ferrari se ciñen tanto al reglamento que no leen entre líneas. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, nadie ha dicho que no se deban, y las hacen, que es lo que está haciendo Red Bull, es lo que hizo Brown en su día, y ellos no. Entonces creo que es un error esto. Y pensar que Alonso pudo fichar por Red Bull y estar ahora mismo en el puesto de Sebastián Vettel. Sí, pero no es momento de lamentarse. Él siempre ha sido piloto Ferrari desde que entró en Fórmula 1. Este es su evolución natural. Lo que no es la evolución natural de Ferrari. Uh-huh. Es una involución lo que está sufriendo Ferrari. Exacto. Y es lo que están aprovechando escuderías como Red Bull, que tienen buenos ingenieros, que tienen ideas claras y que no se ciñen al reglamento al 100%. Uh-huh. Buscar esos puntos, fabricar esas piezas, esos componentes. Pastor Maldonado, que entra a boxes, hacer su cambio de neumáticos. Madre venezolano. Y es lo que decías tú, Jorge, ¿no? Que encima no se busca esa oportunidad de jugar, oye, pues vamos. Que bueno, de ahí saldría entonces los escapes soplados, ¿no? Es, por ejemplo, el tema de coge el chasis. El chasis dice la normativa, el reglamento, que tiene que fabricarse con epoxi y con fibra de carbono. Bueno, añádele mostaza, a ver cómo reacciona el coche. No, esto en Ferrari no lo hacen en Red Bull. Uh-huh. ¿Entiendes? Y la mermelada o la mantequilla nunca ha sido prohibida, ¿no? Según el reglamento, pues algo así. Algo así, habría que experimentar, habría que hacer cosas nuevas, habría que ir mirando. En cambio, en Ferrari, como son tan clásicos, es un clásico, es un poquito McLaren, ¿no? Se fijan siempre en la normativa. Se dice que tiene que ser de fibra, de carbono y epoxi, pues solo lo fabrican con eso. Y no hay pie para la mostaza, entonces, como decía. Exacto, siempre se fijan en mejorar la base. Pero ¿por qué no experimentar con cosas nuevas? Claro. Y ya hemos visto que tanto a Brown como a Red Bull pues les ha venido de perilla. De momento, seguimos viendo. Ahora mismo estamos viendo a Nico Rosberg. Sí, que está en la posición número 7, en la séptima posición, por detrás de Paul Di Resta, por delante de su compa... Bueno, perdón, del compañero de equipo de Di Resta, Adrián del compa, Sutil. Del compa también, hombre. ¿Eh? Del compa también. Y vamos a ver, porque quedan ya 14 vueltas para la finalización de este gran premio, que se está haciendo extraordinariamente largo. Se nos va a hacer de para día todos. Se nos va a hacer de día sin apuros, ¿vale? Empezamos de noche y vamos a terminar con churros aquí a la fachada. Una pregunta, Jorge. ¿Crees que tendrán que poner el contador de tiempo? Porque me huele que sí, ¿eh? 14 minutos, quedan 24 minutos teóricamente de tiempo máximo. ¿Qué opinas? En principio no haría falta, se terminaría bastante justo. Cada vuelta son 2 minutos casi, 1.52. ¿Cuántos minutos quedan para las 2 horas? Pues 24 minutos. ¿24 minutos? Es posible que nos tomamos un par de vueltas. Sí, porque me dicen... Y que pare la carrera ya, casi, ¿no? Es lo que hablamos del reglamento. No sé si por 5 o 10 minutos van a cortar la carrera en el momento que lleguen las 2 horas exactas. Es que lo que tienen contratado de satélite son 2 horas, por eso te lo digo. Bueno, pues nos quedaremos sin verlo. Bueno, como nosotros, ¿por cuánto contratamos el satélite de nosotros, no? Pues no lo hemos contratado directamente. Weber que entra a boxes. Mal Weber entrando ahí el australiano. Para defender la posición con respecto a Fernando Alonso. Como decimos, Jorge, qué rápidos y finos son ahí en boxes los ingenieros ahí de es verdad, ¿eh? ¿Tú qué opinas acerca de eso, Jorge? Que no te he podido preguntar. ¿De qué? ¿De la rapidez? De la rapidez en boxes, sí. Hombre, se ha reducido mucho el tiempo de parada en box debido a que tiene que hacer la mitad de maniobras que hacían en otros campeonatos con el cambio de normativa. Y es tan sencillo como quitar tornillo, poner tornillo, o sea, quitar rueda, poner rueda y poner tornillo. O sea, son 4 pasos que lo ensayan 20 veces al día. Uh-huh. Entonces, los tiempos que veíamos de 8 o 9 segundos de hace tiempo, ahora son 3, 4 segundos. Uh-huh. Simplemente por eso, la mitad de acciones o de maniobra, de configuración que se le hacía al coche, ya no se le hace. Pues eso exactamente lo que dijiste, es un visto y no visto ahí con la entrada en el box. Creo que son 3 segundos, 3,4 o 3,5 el tiempo de cambio de goma. Uh-huh. Vamos, lo que me despacha a mí Tomás cada vez que hablo yo, ¿no? Básicamente. Se pone con un ingeniero de Red Bull ahí, ¿no? Él tarda un poquito menos. Para que no meta muchas patas y tal. Dice, me pone una tuerca y un tornillo y un martillo. Y Weber que sale justo por detrás de Lewis Hamilton. Ahora mismo adelantando Mark Webber al monoplaza de McLaren. Al piloto de McLaren, al piloto, o intentándolo, pero se resiste bien Lewis Hamilton, tracciona mejor en el Red Bull de Mark Webber y se lo lleva por delante. Le adelanta Mark Webber a Lewis Hamilton. Button a boxes. Button ahora mismo a boxes. Y bueno, ¿qué os está pareciendo la carrera? Aburrida, ¿no? Ya estamos ahí de nuevo. A ver, la llamada. ¿Qué tal os está pareciendo la carrera, decía? Pregunta, ¿eh? Paso palabra, ahora. Jorge. No, yo estoy viendo que seguimos teniendo problemas como antiguamente. Sí. Estos fallos de conexión. Hamilton a boxes. Las conexiones. Y... ¿Quién se me había caído, por cierto? Yo por aquí, por ejemplo. Yo también. Vale. Cayó la línea por aquí, la RDCI desde aquí, de Singapur, con caídita. Oye, yo pensé que en España solo nos pasaba esto. Sí. Pero oye, en todos lados. Es lo que ahora se nos escucha más radiofónico, se nos escucha ahora. Sí, sí, sí. Ya vuelvo a escuchar a Frank como si estuviera en el baño, otra vez. Si nos puedes ahí refrescar la línea, doctor. Refrescando líneas. Refrescando líneas, ya sabéis, esto es www.f1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Refrescando todo el sonido, este sonido es ambiente. El enganche con internet recuperado desde Singapur. Sí, sí. Está todo con más fresquito, ¿eh? ¿A que sí? Sí, se escucha la línea como... Vete la boxes, para... vete la boxes, tenemos a Vete entrando a boxes, también entra boxes. Heikki Kovalainen y Vitaly Petrov. Récord del primer sector ahora mismo para Mark Webber, 29.5. Fernando Alonso, que ahora mismo está tercero, pero es la posición virtual, porque todavía tiene que parar en boxes. Y seguramente cuando pare saldrá detrás de Mark Webber e incluso puede salir detrás de Lewis Hamilton. Vamos a ver. Parando ahora mismo Fernando Alonso. Todo el mundo puesto en pie a ver cómo sale. De momento Sebastian Vettel con esto podría ser campeón del mundo. Y necesito saber si la victoria, si el segundo puesto de Jenson Button le afecta para evitar su victoria en el Mundial, Jorge. Pues no tengo la calculadora en mano. De hecho, me parece que eres cruel de la calculadora. Básicamente sí. A ver, tengo que... Y de momento que Fernando Alonso sigue cuarto... Y por detrás justo tiene a uno de los Force India. Me ha parecido ver. Y no quiero preguntar yo a Jorge Tomás por Hispania. ¿Qué tal te parece Hispania ahora mismo? Por cierto, bueno, Lucho en boxes. Mi pregunta es, ¿Hispania ha evolucionado desde la última vez que hablé con vosotros o...? Ha cambiado de piloto. Sí. Le pusieron un botón nuevo, ¿no? Y dos lucecitas nuevas también. Bruno Senna boxes, sí. ¿Qué te parece el papel del sobrinísimo? Uy, para que raje, ¿verdad? El papel de sobrinísimo, háblame de la relación entre Jento y Felipe Massa y te diré. Vale, ¿qué te parece la relación entre Jento y Felipe Massa? Un chupatinta que está en un asiento de Fórmula 1 porque está casado con la hija de Jento. Vale, ahora sé que no entraré en ninguna radio comercial de España. Gracias, Jorge Arias. De momento, Jenson Button, atención, atención, noticia inquietante para Red Bull. Esto es un fin de ciclo. Jenson Button tiene la vuelta rápida. Ay, pensé que le había quitado las alas a Red Bull, Tomás. Y, por cierto, me da la impresión que sí. Sebastian Vettel virtualmente campeón del mundo, ¿eh? No, a ver. Sebastian Vettel virtualmente es campeón del mundo. Repasamos. Esta semana... Va a estar insoportable. ¿Repasamos? Yo me estoy planteando borrarlo del Facebook, o sea que... Sí, dale, dale, ese amiguito en el Facebook. Sí, no habrá que lo aguante. ¿Eres amiguito de Vettel en el Facebook? Sí, pero porque elimine a Michael Schumacher y tiene que insultar a alguien. Patrolearle entonces, ¿eh? Y ya sabéis la entrevista que hubo con Domenicali en algún periódico deportivo de España, que decía que yo veo el Ferrari de 2012 y me asombro. Espero que no se asombre de lo malo, ¿no? ¿Qué es? Es que no tengo palabras. Pues Domenicali se asombra de todo. Está fabricado en España, ¿no? También veía a Massa y se asombraba de lo bueno que era, ¿no? Sí, y un buen yerno también, y se asombraba. Por cierto, confirmo, Vettel ahora mismo no sería campeón del mundo porque Button está segundo. Hay un coche ahí que se está quedando, son visiones... Se estaba quedando un Toro Rosso, me da la impresión. Espero que no me diera la impresión mala y sea un Red Bull y sea el Red Bull con el número uno. Seco de gasolina. Yo lo que creo que puedo adivinar lo que está pensando Vettel, vale, ahora mismo. Vale, ahora mismo Sebastián Vettel me acaba de decir que estás pensando que vuelta rápida de carrera, 1:48.688 y a bandera amarilla en pista. Bandera amarilla, ¡otra rotura de motor! Trulli, ya no Trulli. A ver si no tuvo rotura o qué. Bueno, exactamente Trulli fuera. Una cosa, Jorge, ¿hace, ¿Hace cuántos... ahí, bueno. ¿Hace cuántos grandes premios no habían dos roturas de motor en el mismo gran premio? Pues... no recuerdo exactamente, pero bueno. Bastante, ¿no? Sí. Estuvo a punto que a Tomás se le pusiera el corazón, se le virara, porque había estaba aquí en el monitor poniéndonos aquí en la cabina el plano de Trulli y debajo la rotulación de Vettel. Y estaba yo verde y guau, ¿y cómo le digo yo esto a Tomás? Si pasó así, que ahora Vettel se quedó ahí. Pero nada, evidentemente fue nada más que una un juego de la infografía y la imagen. 9 vueltas para el final. Lewis Hamilton intentando adelantar a Nico Rosberg. Pegados prácticamente uno al otro. Vamos a ver, tracciona mejor el McLaren Mercedes de Lewis Hamilton, que adelanta sin problemas a Nico Rosberg. ¿Mercedes Grand Prix ha sido el gran bluff de los últimos años, Jorge? Yo creo que lo ha dejado pasar. Pues, lamentándolo mucho, bien, viendo lo que he visto, creo que lo ha dejado pasar. Pasa tú, que a mí me da la risa, ¿no? Sí. O sea, yo quiero llegar con mi coche entero a casa. Pero quiero decir, ¿tú sigue, tú ves como yo a Mercedes Grand Prix como el gran bluff de los últimos años en cuanto a escudería rompedora? O sea, escudería que nació para quitarle a McLaren el apelativo de flecha de plata. Tú imagínate, Brown tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Si le quita las cosas buenas a Brown, sale un Red Bull. Si le quita las cosas malas, sale un Mercedes. Esto es lo que ha pasado. Ni más ni menos, se ha desdoblado. Será al revés, ¿no? Si le quitas las cosas buenas, sale un Mercedes. Si le quitas las cosas malas, sale un Red Bull. No, si le quitas las cosas buenas a Brown, si agrupas todo lo bueno, sale un Red Bull. Y si quitas todos los problemas y todos los errores y... Así que... Lo de sí, pero quitar es que ya no está. Es decir, lo estaba diciendo yo bien. Con las cosas malas. Es que te pones tan literato ahí, Jorge, que no te da, ¿eh? Es que iba a saltar una faltosada, pero me voy a callar, ¿verdad? No dejas ahí, hombre. Ay. Ya has metido en gasto, Jorge, tú sabes. Cómo me gusta hacerle de rabiar aquí al amiguito Jorge Arias. No te preocupes. Nos echabas de menos, ¿eh, Jorge? Muchísimo. No, echamos de menos nosotros a él, hombre. Sobre todo a la hora de la cena. No quiero preguntar por qué. Oye, pero qué finamente ha dicho Jorge que los desechos van para Mercedes GP, ¿eh? Exacto. Básicamente eso. Bueno, y yo añadiría, y con el fichaje de Schumacher, ¿no? Bueno, no sé si es añadir. Es que el fichaje de Schumacher, según Jorge, es una de las cosas malas de Ross Brawn. Sí. Ah, y ahí me sumo a ello. Pero sí, que no. Schumacher ya tenía que estar viviendo en su retiro, como con lo bien que lo ha ganado. A ver, es que Schumacher intentó meterse en MotoGP y acabó como acabó. Yo creo que está más para NASCAR, ¿eh? Le intentó a la inversa, Valentino Rossi. Que me lleve enemistad. No, mira, pero Valentino Rossi a mí sí que me gustaría verlo en la Fórmula 1, ¿eh? Porque tiene pinta. Tendría pinta rápido, pero brutal, ¿eh? No, pero Valentino Rossi es un tío inteligente, un tío que dijo, yo valgo para la moto, pero con cuatro ruedas pues no me apaño. Y no se metió. Michael Schumacher, pues, no es tan inteligente. ¿Llegó a disputar Michael Schumacher algún gran premio con de MotoGP o no? ¿O directamente? No. Creo que lo intentó en Superbike. Superbike, aunque, era. Vale, aunque vale. Me lleven enemistades, veo a Schumacher para la NASCAR, ¿no? Tal y como ha sido. Ahí no te digo yo que no. No, Hamilton adelantando ahora mismo a Paul Di Resta, colocándose quinto Hamilton, Lewis Hamilton quinto. Otro monoplaza que lleva también motor Mercedes, el de Paul Di Resta, el Force India de Paul Di Resta. Motor martillo. Incidente pilar, envolviendo al coche número 21, el de Jarno Trulli, será investigado después de carrera por salida... Por detener. Sí. Básicamente. La silla, insegura. Insegura, que diría aquel. De momento, 7 vueltas para el final. Primero, Sebastián Vettel. Es segundo, Jenson Button. Es tercero, Mark Webber. Es cuarto, Fernando Alonso. Sebastián Vettel, que tendrá que esperar una carrera más para ser campeón del mundo. Pero lo será en Japón. Lo será en Japón, porque lo único que ha evitado su triunfo hoy ha sido el señor Jenson Button, que... Aquí estamos, Tomás. Podríamos decir de nuestro amigo común Fer, el gran Fer ahí, que Vettel se convierte también en el martillo pilón con la ingeniería alemana en la Fórmula 1. Sí, sí. Vettel, martillo pilón... Y martillo cansino, además. Porque es cansino. Por oye, cierto, pero... vuelta rápida del señor Jenson Button. 1.48.454. Ojo, ojo, ojo. 2 segundos más rápido que Sebastian Vettel. ¿Qué vuelta estamos? Estamos en la vuelta 55. Quedan 6. Y 2 piedras, para las rimas, ¿eh? A 2 segundos por vuelta está 10 segundos Jenson Button de Vettel. Le daría tiempo, cuidado. Pero igual estoy soñando demasiado, ¿no, Jorge? Sí. Pero lo que está haciendo ahora mismo Vettel es levantar la pata. Es decir, está aflojando un poco el ritmo para asegurar el puesto. Pero no es que Jenson Button esté volando. Pero supongo que es Jorge, para que le vuelan menos los pies después. ¿O qué? Sí. Es que simplemente tiene el ritmo un poquito más alto que el líder. Récord del primer sector para Jenson Button, 29-2. ¿Hasta qué momento le dejará Vettel? Pues hasta que queden un par de vueltas. Oye, pero ¿dejarán terminar ese par de vueltas? Pues sí, que estamos a 9 minutos para las 2 horas, como decía Tomás, ¿eh? Es que va a ir muy justo, ¿eh? Es que lo único que nos queda por vender también, que estamos aquí que... Va a ir muy justo. Y de nuevo, récord del primer sector para Jenson Button, récord del segundo sector para Jenson Button. Cuidadito, porque podemos asistir a unas últimas vueltas emocionantes. Espero. Has dicho emocionante. Sí, es que es lo que me queda. Sí, Jorge, bueno. Me estoy aburriendo mucho este año. Son los argumentos literarios que te quedan ya, Tomás. Puedes vivirlo con intensidad. Pero sí. De ahí a que sea emocionante. Sí, vale, pero, vale. Podría por meter otra cosa, ¿no? Concedo pulpo como animal de compañía. Vale, eso no era por mí. Sí. Bueno, Fran. Bueno. Depende, ¿cuántas neuronas tiene un pulpo? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto daño? ¿Cuántas neuronas? Neuronas. Neuronas. Oye, mira. No, como yo tengo una y haciendo eco, ¿no? ¿Eh? Oye, ¿tendrán pulpo aquí en Singapur? Pulpo a la gallega, estoy... Espera, voy a preguntar. Perdonen, ¿tienen pulpo? La gente importa todo. Espera, oye, espera. Que te traen aquí el pulpo. Ah, sí, sí tienen pulpo. Venga, pulpo. Venga. Mira que yo hasta discutí aquí que Singapur que era una isla. Tomás me estaba diciendo que no. Y diciéndole que sí. Si... Por todos lados. Si me picas un poco más, igual hasta te digo toda la historia de Singapur. Ahí estamos. También usted viene de familia de gente de historia, hombre. Y no se puede competir. Con Wikipedia, ¿verdad? No, en ese caso no, por su santa madre que de la Wikipedia no tuvo que tirar como otro aquí. Bueno, pues de momento... Que se nos acaba este morbo. Sí, quedan 5 vueltas y tendremos que esperar a la de Japón. Este muermo sería, ¿no, Jorge? Sí. Este muermo. Yo diría que esto no es el fin de la carrera, es el fin del sufrimiento, por Dios que soporte. Sí, que es gane, que... ¿Gane ya el entonces? Que le den el puñetero título ya, Vettel, y lo que hace para el año que viene. Pero vosotros, no si pensáis que esto es sopor, imaginaros lo que pueden ser las últimas carreras del Mundial sin nada por decidir. No vale. Sé, yo mezclaría con algo de programas del corazón o noticias de actualidad para hablar en debate mientras se corre la carrera, porque ya... Los amores de Hamilton. Sí. Por ejemplo, Hamiltongo. Bueno, Hamiltongo, coño, ahora recordando que un futuro me fue que bautizó Hamiltongo. Sí, pero es que ya no le dejan ni ser Hamiltongo. El hombre que le hablaba a las grúas. Sí, de hecho, bueno, la regla de prohibido pegar bandazos con el coche la impusieron por Hamilton. Que fue la que vulneró Schumacher antes de pegarse hoy el ostión, ¿no? Schumacher también iba ahí en la idea de Eccleston cuando puso la norma. Claro, yo mira, creo... el Team Radio para Button. Mira, deja ya ganar a Vettel, total. Déjalo, no te esfuerces, chaval, no quemes tanta gasolina, si es lo mismo. Sí, lo que dices tú, que por la mano llegan los coches enteros al taller. Por cierto, empieza a apretar a Vettel, ¿eh? No, claro. ¿Apretar porque no? ¿De cuerpo? Hasta ahí lo dejamos. Tiene ahí. A ver si va a estar el arroz con pollo chungo de aquí. Ay, no, oye, Dios. Respeto a Singapur. Pero... con mi respeto a Singapur, no, su máquina ya lo comió primero. Pues si empiezas a apretar, va a ser una victoria que te cagas. ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? Dale un replay ahí, ahora. No, que si empiezas a apretar, va a ser una victoria que te cagas de Red Bull y Beto. Jorge ha vuelto, el hombre, la máquina. Te faltó la, tu coletilla de siempre, la de ay mi cabeza, Trujas. Exactamente, ay mi cabeza, oye. Y mira, y la noria que la sigo viendo por aquí, Tomás. La gran noria, récord mundial en norias. La Fórmula 1 es la noria, ¿no? Está juego, ¿no? La analogía, ¿no? Yo creo que la noria es lo más divertido que hay en ese circuito ahora mismo. Sí, ¿no? Nos hemos quedado aquí dando vueltas las mismas de la Fórmula 1 en esta carrera, ¿no? Y Alonso que va a ser cuarto, Hamilton que va a ser quinto, Paul Di Resta que va a ser sexto, Nico Rosberg que va a ser séptimo, Adrián Sutil que va a ser octavo, Sergio Pérez noveno, Felipe Massa décimo. Entonces la noticia estaría tomada de que de momento con esas posiciones Vettel no puede cantar el We Are the Champions. No. Y una cosa, Jorge. ¿Ves a Massa todavía en 2012 en el Ferrari? ¿O le van a dar puerta ya? Hombre, depende cómo lleve su matrimonio. Exacto. Si la cosa va bien, y se lleva bien con ella, igual sí, igual aguanta un poco. Es la pregunta del millón. Él dice que quiere seguir en la Fórmula 1, claro. La pregunta es, ¿tú ves algún piloto Ferrari entre los 24 pilotos? Bueno, 22. Sergio Pérez o Daniel Ricciardo. Vale. O incluso Jaime Alguersuari. Pues entonces ábrete la posibilidad de que quizá tenga la puerta abierta Felipe Massa. Lo que pasa es que no lo veo yo muy convencido a Domenicali de quitarse de media Massa. Porque lo de Jenson Button forzando la máquina con McLaren, ¿lo ves más como eso, forzar la máquina para un sueldo mejor? ¿O sí que pueden haber posibilidades de que acabe recalando en Ferrari este año o el que viene? Yo es que es especular, porque luego en la temporada de invierno caen maletines por todos lados y te encuentras una parrilla que no conoces. Pero yo sigo viendo a Button en McLaren y a Massa en Ferrari. Y para ti, el futuro del Alguersuari, ¿qué deberías, dónde debería estar? ¿Esperar que se vaya Webber y optar al segundo Red Bull? ¿O intentar escalar ya y aceptar una oferta de un Renault o un Force India? O... esperar que se vaya Vettel ahora mismo, tal y como están las cosas. Digo, Webber, no Vettel, Webber. Webber, igualmente. Igualmente sería, no sé, sería perder tiempo. Yo intentaría mirar otra escudería con un coche un poquito más competitivo para intentar mejorar tiempos y posiciones. Y que no es por vacilón, que ya sabe que Jaime Suárez, cuando decimos DJ, lo decimos con documentación, ¿eh? Que sí, ya sí, ha publicado sí. Su primer disco, Organic Life. Sí, igual pensó que como tenga que depender del sueldo de Toro Rosso. Ah, bueno, totalmente, por el tema de la pasta. Que... porque tú lo verías en Ferrari, Jaime Alguersuari. Es piloto Ferrari, a tu gusto. No, de momento no. Faltarían 3-4 temporadas para verlo. Lo veo todavía demasiado novato, ¿no? Tiene que empaparse un poquito más de Fórmula 1. Ya, pero es que en el Toro Rosso no va a poder hacerlo. Por eso mismo te comento que si le surge la oportunidad de cambiar un volante de un coche un poquito más preparado que el Toro Rosso... Un Renault, por ejemplo, estás diciendo, ¿no? Date cuenta que el Toro Rosso se construye con las piezas que no quieren el Red Bull. Claro, por eso te digo. Entonces habría que coger otro coche un poquito más competitivo, un poquito más... un Renault, por ejemplo. Uh-huh. Ese sería el ¿Y quizás un Mercedes cuando se vaya Michael Schumacher? No sé si sería más de lo mismo. Quizá, sí, no sé, a mí me surgen mis dudas cuando me hablas de Mercedes, pero luego ves a Nico Rosberg y te planteas la posibilidad de que sí podría ser un peldaño más. Uh-huh. Pero ya te digo, no sé. Tendría que aprender un poquito más, madurar un poquito más como piloto, lo veo todavía muy muy verde. Hombre, este año nos ha desplegado mucha magia, ¿no? Dentro de lo que cabe. Quiero decir, dentro de lo que le puedes pedir a un piloto de Toro Rosso, ha hecho una Q3, quiero decir, no es... prácticamente es como en los años en los que Fernando Alonso estaba con el Minardi. No, y evidentemente si lo para... bandera amarilla en pista. Otra de las amarillas, que nos falta hoy. Si lo comparas con Sebastián Buemi, sí que tiene mucha proyección. Vale, y quizás más, vean más fuera a Buemi. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Jaime Alguersuari fuera. Vale. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Está bien el piloto, por supuesto, lo decimos. Y ahí DJ Alguersuari. Y no dicho de forma irónica. Y podríamos estar hablando de un problema de freno, de frenado o de... Ahora lo veremos. Vamos a ver. Vuelta para el final, También culazo para atrás. Ahí fue. Pues sí. Eso Jorge, si no nos no dibuja ahí lo que cómo fue. Eso fue sobre neumático, viraje. Seguramente, ¿no? Sobre viraje, sí, por el desgaste ya. Es bueno, última vuelta justo que le faltó ahí, Tomás. Sí, última vuelta y va a ser nada. La darán con bandera amarilla en pista. Se arriesgarán, supongo, para no evitar la victoria de este hombre, de Sebastian Vettel, que se encamina a la victoria, una de las victorias más deliciosas para él este año. Cuidado y con los riesgos, claro. ¡Uf! ¡Qué cerca ha quedado el morro del Red Bull de Sebastian Vettel de la parte trasera del coche de nuestro amigo Sergio Pérez! Y ahí, pero no diga nada, Jorge, lo digo yo, Tomás, en la final lap. Vuelta final. Primero va a ser Sebastian Vettel, al que estamos viendo en sus últimas vueltas, en su última vuelta, en sus últimas curvas, sobre este trazado de Marina Bay, el circuito más especial del calendario de la Fórmula 1, un circuito nocturno. Ya saben. Ya hemos cerrado por aquí las ventanas. El Gran Premio Fórmula 1 Singtel Singapur, que se aproxima a sus últimas curvas. Y decías, Fran Trujillo, perdón. Eso, con Fran Jota, decía ahora de localizarlo por línea interna para la solución de continuidad con la Maratón Podcast Blog. Que evidentemente, porque ahora quien quiera seguir la maratón va a tener más de Tomás, si no quería... Una taza tomado, ¿no? Sí, clásico, básicamente. No, bueno, eso dicho desde el cariño, que no lo parezca. Pero bueno, finaliza esta carrera, Tomás, y bueno, como está falseando, con bandera amarilla, tal y como está la cosa. Sí, sí. Vamos a finalizar esto, Jorge, ¿no? Sí, yo lo hubiera terminado hace 55 vueltas. Sí. Exactamente ahí. Y Tomás, ¿cómo hiciste que nos narres este final? ¿Cómo pedírtelo? Desde el cariño. Básicamente desde el cariño. Eso es lo primero. Básicamente. Sí, porque es emocionante la llegada, como está la cosa. Lo único que confirmamos que Vettel no es campeón del mundo ahora. Final, se acabó la carrera. Sebastián Vettel va a ser primero, segundo va a ser Jenson Button, tercero va a ser Mark Webber, cuarto va a ser Fernando Alonso, quinto va a ser Lewis Hamilton. Sexto, Paul Di Resta, séptimo, Nico Rosberg, octavo, Adrián Sutil, noveno, Felipe Massa, décimo, Sergio Pérez, undécimo, Pastor Maldonado, duodécimo, Sebastián Buemi, décimo tercero, Rubén Suárez Riquero, décimo cuarto, Kamui Kobayashi, décimo quinto, Bruno Senna, décimo sexto, Heikki Kovalainen, décimo séptimo, Vitaly Petrov, décimo octavo, Jerome D'Ambrosio, décimo noveno, Jaime Alguersuari, vigésimo, Daniel Ricciardo, vigésimo primero, Vida Antonio Ricci. Recordemos que Alguersuari no ha terminado la carrera. Bueno. Como tampoco Schumacher. ¿Y qué más ha quedado por y ahí? Y Timo Glock. Y Trulli, sí. Y bueno, Fran Trujillo. ¿Qué te ha parecido? Espectacular. No, como dices tú, emocionante. Emocionante. Oye, mira, Festival de Fuegos, que por cierto, ahora iban a estar con el jueguito de Angry Birds. Aquí jugando con los móviles la gente, y yo creo que eso va a ser el espectáculo ahora, porque es que en la carrera no hemos tenido Fórmula 1. Uh-huh. Esto es Fórmula Vettel, Fórmula FIA y el aburrimiento.com. Uh-huh. Y por tu parte, Jorge Arias, ¿algo que añadir? No, que ahora van a encender la noria. Y que menos mal que ha terminado esto, ¿no? Oye, nos subiremos a la noria, Si quieres tener algo entretenido en Singapur hoy, sí. Porque de verdad que... Yo cuando abandoné la última temporada, ya me... Te voy a corregir. Cuando nos abandonaste ruina y traicioneramente... Como un desodorante en pleno verano. Exacto. Desertor. Desertor. Lo hice por escrito. Oye, festival, ¿eh? 15 días de antelación. Y ya me parecía triste, ¿no? El cáliz que estaba tomando la cosa con carreras aburridas y con poca emoción, pero es que lo que estamos viendo este año, esto ya creo que sobrepasa lo que hemos visto. Oye, pues el espectáculo es lo que decimos, lo ponen en Singapur, los fuegos artificiales, todo va. Pero ¿qué nos espera? Quedan 5 carreras, ¿qué nos espera las 5 carreras que quedan? Esa es mi pregunta. También es la mía. ¿Cuándo se le va a meter el final? Ahora que te tengo una antena, y antes de que te me escapes, te voy a hacer el atraco a mano armada de nuevo. ¿Te vienes para Japón? Japón me será imposible. Cachis. Japón me será imposible porque sí que ando desconectado. Desconectado fuera de cobertura, ¿no? Fuera de cobertura, exactamente. Sí, sí, sí. Okay. Eso, hay cierto oyente que podrá dar fe de ello. Ya sabemos ahí. Exactamente. Entonces, claro, el atraco, ya con el atraco que le hemos dado hoy aquí en Singapur, que hay que tener que venir a Singapur a encontrarnos aquí a Jorge. Aquí ya te digo, porque habéis mirado la cafetería, pero si no, no me encontré. Yo te aseguro que estaré atento y vigilante por si acaso te cazo por Japón. ¡Lo intentaré! Lo veo difícil, me tendrás secuestrado. Bueno, pues yo creo que... A ver, entonces eso, que tenemos que enganchar con el maratón. ¿Nos sí. quedamos aquí cantando mientras o...? Yo creo que voy a poner un poco de musiquita. Porque, hacer el enlace. Porque así como un poco, también... Exacto, y haciendo el enlace ahí, ¿no? Y haciendo el enlace y nada, espera. ¿Por aquí? Esperando también los comentarios por línea interna de Fran J. Saavedra. Y ya sabes, esto ha sido todo por una vez más. F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Ya sabes, nos has escuchado a través de www.f1sinfrenos.com y a través de las. De la nueva maratón, sexta edición de la maratón. Podcast blog, maratonpodcast.com. Ya sabes, esto es www.f1sinfrenos.com. Recuerda, correo del oyente, oyentes@f1sinfrenos.com. Tu podcast de Fórmula 1. ¿Y cuándo es la próxima cita del Mundial? Ahí está ya preparado lo que tú comentabas antes. Japón, el fin de semana del 7 al 9, en el circuito de Suzuka. Uh-huh. Ay, la Fórmula 1 que nos toca. Vamos allá, que nos quedamos. Y sí, sí, sí, sí. Hacéis los silencios cuando menos me lo espero, ¿no? O sea... Los silencios valorativos, ¿no? Entonces echamos aquí. Yo nada más que decir eso, que un placer otra vez tener a Jorge por acá. Un abrazo virtual, eso, hasta que ahí nos podamos dar in person. Y como siempre, que gana un montón la F1 sin frenos con el fiero de Jorge. Y bueno, antes de que le fuerce una lacrimilla que salga con mis palabras, pues... Vuelve a nuestras vidas de la Fórmula 1. Violines y timbales. Violines y timbales y tal. Bueno, pues muchas gracias a los escuchas por soportarnos, tanto en directo como en formato podcast, porque la yo verdad que las cosas se agradece mucho más. Y Sebastián Vettel no es campeón, ¿eh? Recuerdo. Ya estamos. Digo que reconozco que es un placer estar con vosotros una vez más. Y sigo pensando sí, que pero nos traicionas, que... nos traicionas. Nos traicionas. No, os traiciono, me voy de vacaciones. Peor. Vale, todavía no es campeón entonces de Vettel, ¿no? No, lo será en Japón. Vamos. Y creo que me encontraré pues nada, solo para narrarlo. Todo como siempre, el cierre para ti. Yo nada más que añadir como siempre primero. Gracias a las madres que nos parieron. Todo para tomar. Bueno. Ya sabéis, esto ha sido todo. Un día más, domingo 25 de septiembre de 2011, 4 y 8 minutos. Nos despedimos desde f1sinfrenos.com. Os dejamos con Estudios Centrales. Doy paso a Fran J. Saavedra después con, bueno, y conmigo también y con mucha gente más en otra charla más. Sigue el Maratón Podcast blog de... bueno, la sexta edición de Maratón Podcast Blog, una eterna lucha contra el silencio. Mil gracias a todos y seguid en antena.